Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. It's the way you move. To the killer groove. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Y ustedes disculpen si tengo la voz medio mormada, medio gangosa, pero tengo gripa. ¡Aléjate de mí! Sorry. No quiero tus micrófonos. Los tus germanos, ¿no? Sí, me dio gripa en la semana, pero ya ahí voy saliendo. Solamente toso de repente, escupo y saco moco. Hacia ti. Hacia ti, directamente hacia ti. Luego, ¿por qué soy la mutarrata enemiga del yermo? ¿Eso mutó? ¿El moco? ¡Ah! Como las tortugas ninja, ¿no? ¿Te acuerdas que el título de la segunda película en España? No. El secreto de los mocos verdes. ¿Es en serio? The Secret of the Ooze fue trasladado como el secreto de los mocos verdes. Claro. Es una traducción española que podíamos esperar. Sí, igual que el final de las Tortugas Ninja, pero no lo digamos aquí. Pero no es Kawabanga. Definitivamente no. Por cierto, ya va a salir el segundo TP de las Tortugas Ninja, por fin. Si esas vamos, ya por fin salió The Weeknd and the Divine, número uno. ¿Por fin? O sea... Sí. Por cierto, ya está el 3 de Metal Gear Solid con artículos tuyos. Ah, sí, muy bien. Ya salió también. Muy bien, carnal. Pues bueno, les recordamos que nos pueden escuchar a través de iTunes y de iVoox. Ahí somos el Café Comiquero. Somos el Café Comiquero. Que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero, exacto, precisamente. Así es, mi hermano. Y ya estábamos hablando de algunas cosas así de ñoñas y de lanzamientos comiquiles que hay. Aprovechando eso... alerta ñoña de la Covacha, por cierto. Todavía la van a encontrar la oferta. Aparentemente va a estar vigente todo el mes, lo que resta del mes. Que son unos 10 días. Más o menos. Que es 3x2 en los cómics de Televisa Branding Group, o sea, TVG. DC, Marvel y Vértigo. En Sanborns. ¿Sabes? Cuando dicen Televisa Branding Group me suena como a los que marcaban reses. Algo así, sí, más o menos, sí. Pero sí, va a estar todo este mes en Sanborns esa promoción, que me llama mucho la atención de por qué tanta exclusividad si todos no se les vende o qué show, pero... Ah, pues sí, alguna vez dijeron que no se vendía, ¿verdad? No lo sé, o sea, pero la cosa es que todo lo de DC River es de ellos, está publicándose a través de Televisa, pero lo distribuye, según esto, exclusivamente Sanborns, y eso también va a incluir, o sea, es sin restricciones, o sea... Es pasta dura, recopilatorios, cómics de grapa, todo al 3x2. Y Sanborns ya anunció que va a estar en la Mole también. Y que va a llevar descuentos y que va a llevar exclusivas. O sea, no sé cómo funciona entonces ahí. O sea, de verdad, entonces, ¿por qué esa promo? Digo, no es que me queje. Digo, yo sí compraría, ¿no? Es más de buen precio, buena promoción, pero está raro, ¿no? ¿Quién sabe cuál sea la lógica ahí? Pero algunos sí dicen, oye, pues creo que las exclusivas no jalan, ¿no? Ya estuvieron sacando por ahí con descuento, tuvieron algo que se llama la venta arcoíris de Sanborns. donde eran etiquetas de colores, ¿no? Entonces, depende del color era el descuento. Y había unos cómics de Marvel Televisa con 40% de descuento, que era el de Just Imagine Stan Lee Creating the DC Universe. Ah, bueno, pues con justa razón, claro, o sea, ese, claro, sí. Te doy 20 pesos y me estoy arriesgando, ¿no? No, sí, de veras. De veras, ¿eh? No, no lo compren, neta, es malísimo. La verdad. No gasten su dinero en eso. Y el otro era... Ah, también Stan Lee. El de Stan Lee, Marvel Universe Visionaries Stan Lee. Que trae como que varios cómics clásicos de Stan Lee, de aquella, de cuando inició la era Marvel. Y ambos se lanzaron precisamente cuando vino Stan a la Conque. Entonces, no sé si no vendieron... No llama mucho la atención. Y digo, el otro, el de Visionaries de Stan Lee, digo, sí lo recomendaría porque son clásicos. Son la primera aparición de Spider-Man, creo que está Thor, Avengers, etcétera. O sea, si no los tienen, es buen momento. Pero el otro de Just Imagine Creating the DC Universe, híjoles. La neta, no está nada bueno. No, esos que se vendieron en la Conque. Pues tiene sentido que ahorita los estén rematando. O sea, yo creo que se vendieron muy bien cuando estaba Stan Lee. Claro, para que le llevas a firmar algo a Stan Lee. Ahora ya no, pues ya no se venden. O sea, no se me hace normal. Ahorita, ¿te acuerdas de ese de Just Imagine cuando sacó Vid? Me acuerdo, tenía por ahí creo que el único que conservé fue el de Wonder Woman. Que era Wonder Woman Inca. Sí, como veas. Y Superman era, creo que un policía espacial. Batman era un hombre murciélago. Y boxeador. Boxeador, Y creo que Flash era una corredora. Era alguien que tenía ADN de colibrí. ¿En serio? Porque con eso, como el colibrí se mueve muy rápido, pues dijo, está ya. Pues eso. Eso es Flash. Ok. Digo, ¿quién sabe qué tanto habrá escrito Stan Lee de cada uno de los números? Pero... ¿Quién sabe? O como fue como Traveler, ¿no? De Boom Studios, que pues, creo que nada más ponía el nombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo escribía Mark Waid, si mal no recuerdo, precisamente. Así entonces, pues aprovechen la oferta del 3x2 en Sanborns, todo lo que resta del mes. Digo, hay dos o tres buenas cosas. Está ahorita, por ejemplo, me acuerdo que vi el Parable de Silver Surfer y Moebius. Bueno, de este Stanley Moebius, de Silver Surfer. Vi que estaba... Silver Surfer y Moebius, ¿no? Pues sí. Sí, pues sí, eso hubiera estado bien asombroso, ¿no? Silver Surfer y Moebius juntos, ¿no? O sea, sí lo hubiera creído. Sí, probablemente. ¿Qué otro vi? Bueno, pues, todo lo que está sacando también de DC Aventuras, lo de Future Quest, por ejemplo, lo vi que estaba. Estaba el de Scooby Apocalypse, por si les interesa. Si tanto lo querían. Lástima que no está el de los Picapiedras. Ese lo hubiera traído y hubiera estado muy bueno. No lo trajeron, ¿verdad? No lo trajeron. Yo creo que el mejor cómic de toda esa línea, y no lo trajeron. Bueno, en fin. Así es, carnal. Que sí, ya viene uno de Snugglepuss, por cierto. Ah, sí, y para, el arte está bien padre el arte, ¿eh? Me gustó. Sí, para enero. Para enero. Uh-huh. Que es sobre los. Los grupos luchando por los derechos de la comunidad gay o algo de así. En los 50, sí, más o menos cuando empezó el asunto, de hecho. Fíjate. Y bonito el arte, ¿eh? Sí. Se ve una pantera rosa bien acá. ¿Es una pantera o un león? Se supone que es león de montaña. Yo siempre pensé que era una pantera rosa. Es como una especie de puma, supongo. Yo siempre pensé que era una pantera rosa, pero dije, no, creo que eso es como que el violar el copyright o algo sí, así. Sí, ¿no? Más o menos. O sea, sí. Aguanto. Sí, sí, sí. Se ve muy padre el arte, muy Black Sad. Intenta ser muy Black Sad, la verdad. Sí, muy furry, ¿no? Pero, no es un tanto furry. Sí, para enero sale ese. ¿Y qué más? Bueno, enero en Estados Unidos. ¿Eh? En Estados Unidos. Está la Feria del Libro también. Está ahorita, todavía está hasta creo que... Creo que ya para cuando escuchen esto, creo que es el último día. Ah. Pero en la Feria del Libro también estuvo Panini con su 20% de descuento. De hecho, han estado en varias ferias, en varios eventos al mismo tiempo. Hubo una Feria del Libro en Tamaulipas, creo también. No, pues ellos que pueden. Fue Panini y también tuvieron ahí su stand con descuentos igual, 20%. Lo que sí es que, bueno, me di una vuelta la semana pasada por la Feria del Libro. Ok. Pasé al stand de Panini. La mayor parte de lo que traen es manga. Ah, okay. O sea, sí traen dos, tres cosas de cómic. O sea, de lo nuevo que han sacado. Estaba Empress y el Ragnarok de Walter Simonson. Que es su versión de los mitos nórdicos. Ya ves que él pues, ni le gustaba dibujar dioses nórdicos. No, para nada. Esos los compré. Dije, pues mira, tienen descuento. Pues me los llevo, ¿no? Los leerá algún día mi hermano. Más, stay tuned, ¿no? Stay tuned en los próximos 5 años. Que sí, lo cuento. Es que luego no hay tiempo. Tendon Byatt, pero bueno. No. Como no. No. Pero la mayor parte de la oferta ahorita fue manga. Y pregunté, dije, oye, ¿por qué no traen más de cómic? Me dice, pues que la verdad es que lo que más se mueve es el manga. Yo, ¿a poco? No, sí, dice, la verdad es que es lo que más busca la gente. Y sí, salía la gente con sus trancazos de manga, ¿eh? Sus tambaches, o sea, acá. Sí. Okay. Yo me llevé lo que me faltaba de Dragon Ball. Porque me habían pedido como 5 o 6 números. Dije, pues de una vez. Ah, pues claro, o sea, también sirve para eso, para completarle. Claro. Sí, de One Punch Man creo que van en el 12. Yo voy en el 6, leyito, pero. Pues ahí de una vez lo voy comprando. ¿Cuántos tienes? ¿Yo? ¿Cuántos tienes de One Punch Man? Los 12. Ah, o sea, ya los compré, pero voy en el 6. Sí. Algún día los leerá mi hermano. Permanezcan en sintonía, claro. Próximos 5 años veremos. Mira, no sufren el mismo destino que el de... ¿Cómo se llama? Ex Machina. Que sigue sellado. La única forma en la que vas a leer eso es cuando hagamos un especial. Así de, mira, yo creo que voy a hacer un unboxing, ¿no? Para que vean el momento en que lo abrí. Mira, no estaría tan mal, ¿eh? Me río, pero... No estaría tan mal la idea. Porque tiene, yo creo que fácil ya... ¡5 años! 5 años y sigue sin abrirse. Llevo 2 mudanzas y sigue sin abrirse. ¡Oh, Dios! En fin, ya en un momento, algún momento llegaré a él. No. ¿En qué acaba Wild Last Man, mi hermano? No lo sé. Todavía y los no tiene lo todos. Y los tengo todos, pero no sé en qué ha acabado. Me quedé en el cuarto volumen, el de los chonchos, el de los hardcovers. 4 de 5. De sí, me falta leer el último. Sí. Y así le quiero entrar a Fables, no, güey. Bueno. Ah, ya o sea, está. Tengo, de Fables creo que tengo los primeros 3 tomos de TPs. No es cierto, los primeros 3. No, los primeros 2 nada más. El de El primero es... Pues el primerito donde se presentan a los personajes, a Bigby y todos ellos. Y el segundo es... Básicamente es Animal Farm. Okay. O sea, sí, está bastante bueno. Porque crean una comunidad... O sea, en Fairy Town... Crean una comunidad donde están todos los fairies que no pueden pasar por humanos. Como los 3 cochinitos. Ah, pues son puercos, claro. Porque son puercos y hablan. Entonces, tienen su propia comunidad. Eso es un muy buen detalle que hizo David Willingham. ¿Eh? Y sobre eso revuelve la historia. Pero no manches, son que... Creo que... 20 TPs, una cosa así, así de, ah, sí, quiero entrarle, poco a poco. Tanto que leer, afortunadamente. ¿No? El asunto es que los leyeras. Sí, es que luego se atraviesan cosas de Camite, y se atraviesan cosas del café, y así pasa. Insisto, entonces, no los compro. No. En fin. Hablando de Panini, oye, porque ya estuvieron anunciando, ya salieron, me habías comentado, ¿no? Que ya había visto, ya estaba por ahí en puestos de revistas el cómic de Dragonero. Y han estado echando acá, por lo que veo en su publicidad, mucho énfasis a su asunto de cómic europeo. Uh-huh. Ya anunciaron el primero de Murena. Sí, Pasta Dura. Va a estar chistoso ver eso en puestos de revistas. El de Dragonero, por cierto, hubo quejas, ¿eh? ¿A poco? Porque decían que el formato estaba muy feo. Ah, es un formato digest. Ah, okay. En formato digest es en blanco y negro y el papel pues es papel de pulpa, o sea no es mala calidad el papel, pero lo que comenta Panini es que el original así es, entonces pues así está, lo trajimos igual y dice no pues es que ¿por qué en blanco y negro? Pues porque sí, ahí sí ahí sí cómo te no explico lo iba a colorear ¿por yo, qué es el manga? ¿Por qué es en blanco y negro el manga? ¿No? Ahí sí no lo íbamos a colorear acá, Sí, no, ya ves luego se le ocurre a alguien colorear los mangas, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Y la arte está muy bonito, ¿eh? Yo lo estuve ojeando, el de Dragonero, no lo he comprado. Estoy esperando un 20% de descuento. No lo he comprado, pero el arte me gustó. Está bastante bastante bien. Y el de Murena va a estar muy chistoso a ver cómo lo acomodan los puestos de revistas, ¿no? Y los libreros y todos ellos. A Gandhi esto no le gusta, ¿eh? Porque a menos no. Que lo distribuyan ahí. Exacto. Sí. Pero sí, a Gandhi no creo que le encante la idea. Porque ahora ya no va a ser como que su tan exclusivo y tan progres, ¿no? Leer puro cómic europeo de la Gandhi, ¿no? Ah, sí, no, ya no pueden ir a la Gandhi de... Vengo por mi novela gráfica. Que está ahí en Masarica por su novela gráfica. No, ya perdió caché. Ajá, sí, no, ya es pa'l vulgo, ¿no? Así. Oh, Dios. Así es, carnal. ¿Cómo somos, de veras? Si no, de veras nos sale el ácido de repente. Tratamos de que no, pero la vida nos trata mal. Así pasa a veces. ¿Qué más tenemos, carnal? ¿Rantear de algo, querías? Sí. Sí, ¿por qué no? Está bien. Por ahí, te lo comentaba antes de entrar al aire, acerca de una discusión que me enfrasqué en Facebook, en el Facebook de DC Comics México, me parece, respecto a Watchmen. Y respecto a Watchmen en el sentido de que, creo que el post era algo así como que Alan Moore, ¿por qué no estaba de acuerdo con que hicieran la película? Ah, pues porque es Alan Moore, ¿no? O sea, y aparte, pues sí, la película pues no es la gran cosa, ¿no? Y yo por ahí puse una opinión de que pues realmente la historia como tal de Watchmen no es la gran cosa. Que el valor que tiene Watchmen como cómic es lo que hizo Alan Moore y Dave Gibbons, lo que hicieron juntos, para explorar cómo usar el lenguaje de cómic. Hay todo un café un programa del café de eso, ¿eh? Hay todo un programa de eso, sí. De adaptación contra original, por cierto. Uh-huh, uh-huh. Y sí, o sea, yo sostengo mi opinión. O sea, realmente, la historia, si te fijas, es muy básica. Hay un asesinato. Es un whodunit. Ese es un whodunit. O sea, hay un asesinato y el chiste es descubrir quién fue el asesino. Y, oh, sorpresa, el asesino es quien, según menos, te lo esperas, ¿no? Y bueno. O sea, no lo podían hacer, perdón, pero no lo podían hacer más villanesco. O sea, la única forma de hacerlo más villanesco era ponerle un bigotito y se limaron los bigotes acá con cera, ¿eh? O sea, ah, sí. O sea, solamente así podía ser más villanesco Adrian Bate, ¿no? Pero bueno. Bate, creo. Creo que sí. Ok. Bite, si es... O Ozymandias, ¿no? King of Kings y no sé qué reyes. Aparte de él no sabíamos nada hasta el número 10, ¿no? Entonces, como que... Ay, en fin. Supongo que en aquel tiempo era más espectacular si lo leías en capítulos, ¿no? Como lo están sacando ahorita. El caso es que... igual el final, o sea, el hecho del pulpo, del calamar gigante interdimensional. Eso ya se había visto también. O sea, era parte de un capítulo de The Outer Limits, de una serie de TV. Y de hecho el propio Len Wein le dijo, que fue el editor original de Watchmen, le dijo a Alan Moore, oye, esto no se parece mucho a ese capítulo. Y él dijo, sí, totalmente. Pues era fan, ¿verdad? Ajá. Entonces dijo, pues lo voy a usar. Y Len Wein nunca le gustó la idea porque dijo, oye, pues como que, pues ya se vio, hazte otra cosa. Y él dijo, Nel, yo soy el brujo mayor y quiero hacerlo. Y dijo, bueno, va. Y así salió publicado, como él lo quiso hacer. Perfecto. Y es un final bastante, bastante interesante el que se unen las dos superpotencias, no superpoderes, porque también fue un rant que hubo por ahí de alguien de cómo tradujeron las superpotencias y superpoderes, pero en fin. Pero eran la Unión Soviética y Estados Unidos. De cómo se tienen que unir contra un enemigo en común. Bien, o sea, eso también en otros medios de ficción se había utilizado. Por eso digo que la historia en realidad pues es buena, pero es sencilla. Lo importante era cómo estaban contando la historia, ¿no? La recursividad, cómo el número, creo que el número 6 o 7, que es el de Fearful Symmetry, que los paneles son un espejo uno del otro, o sea, si vas desde el primer panel hasta el último, son muy similares, o sea, es lo que buscó hacer Alan Moore ahí. Ya me imagino cómo estuvo describiéndole eso al pobre de Dave Gibbons. No, y el pobre de Dave Gibbons está haciendo el tracking de su propio trabajo, ¿no? De haber... Así de, ay, a ver, no, chin, ya la regué, ¿no? Sí. Que porque el panel era de la izquierda, o sea, ahí va, pobre. Ajá, exacto, ya me imagino. No, imagínate cuando recibió las páginas, ¿no? O sea, recibió el legajo acá del número 6, ¿no? Así de, ya me mandó todo lo que falta de la historia. Ah, no, es nomás el número 6. Sí, y eso, y la mitad de una explicación de cómo debe ir. Ajá, y luego ya los diálogos, ¿no? Pero, en fin, otras cosas, ¿no? El cómo una imagen se empalma sobre otra, o la narrativa que... La narración te dice una cosa, las imágenes son yuxtapuestas a esa narrativa y ambas te cuentan una misma historia. O sea, eso es ahorita a lo mejor ya lo vemos más común, pero fue de los primeros cómics. Sí, eso no se veía en los 80s. ¿No? Exacto, o sea, realmente eso fue lo más atractivo y novedoso, ¿no? El hecho de poner como que extractos de libros ficticios que pone, o sea, exacto, Under the Hood, de Hollis Mason, la historia del pirata, o sea, este tipo de cosas sí ya se ven mucho más con más frecuencia, pero en aquel tiempo no. Pues no, en ese tiempo era muy novedoso. Exactamente, o sea, y fue porque también él no quería poner publicidad. en los cómics okay, que salían cada mes. Dijo, pero pues ¿con qué lo rellenamos? Ten más contenido, ¿no? Fue una necesidad finalmente lo que lo obligó a hacer ese contenido, pero lo aprovechó para que ambas cosas, o sea, los dos materiales sirvieran para contar la historia. Muy novedoso también en su tiempo, ¿no? Vaya, tiene muchas virtudes ese trabajo de Watchmen, que el propio Moore ha declarado que él siente que ya está rebasado, o sea, que él mismo ya rebasó lo que podía hacer en Watchmen. Prometheus es un buen ejemplo, la verdad, de cómo es bastante bueno. La historia también es, quizá no es también la gran historia, pero la exploración que hace del personaje y los recursos gráficos, wow, o sea, la verdad es que es, yo creo que es de lo más, ¿cómo decirlo?, innovador que ha hecho Moore en mucho tiempo, ¿no? Más incluso que Watchmen, desde mi punto de vista. Y por ahí me estaba acordando en la semana de por qué realmente, o sea, la historia no me sorprendió tanto. El hecho de que los superhéroes estuvieran prohibidos y que la gente no confiara en ellos. O sea, que me parece una exploración interesante, temas que ya hemos visto mucho. Y me puse a pensar que a generaciones actuales, millennials para acá, o sea, quizá centennials, como les dicen ahora, pudieron haber sido no les pudo haber impresionado tanto si vieron, por ejemplo, Los Increíbles. O sea, Los Increíbles de alguna manera tiene mucho de Watchmen, ¿no? Obviamente salió mucho después Los Increíbles que Watchmen, pero piensen en un chico de tal vez 17, 18 años, que seguramente, si es la primera vez que lee Watchmen y ya vio Los Increíbles, va a encontrar ciertos paralelismos. Y es normal que piense, esto se parece a Los Increíbles, ¿no? A mí me pasó, no con Los Increíbles, me pasó con algo más. Y también es de Disney. Con Tribilín. De verdad que no entendí, a ver, explica. Tribilín o Goofy, como lo conocen ahora. ¿Te acuerdas que en México publicaban cómics del Pato Donald, de Tribilín? Sí, por mucho tiempo. Sí, muchos cómics de Disney. De hecho, mucho de la famosa etapa de Rico McPato, o sea, de toda esa saga así del The Life and Times of Scrooge McDuck, se publicó más o menos aquí en México, ¿no? Grandes cómics, a mí me parecían muy, muy buenos. Y crearon como que su propia mitología, etcétera. Y en esos cómics de Disney, tenían como que el hecho de tener la franquicia haciendo como universos separados, tampoco se me hacía ya tan raro. O sea, por ejemplo, ahorita ha habido personas que dicen, oye, pero es que como Archie, tienes Archie que ahora es zombies, ¿no? O sea, Afterlife with Archie. O por qué un Archie moderno, o por qué un Archie banda de motociclistas de Betty Verónica. Exactamente. Que ya vi el arte de Eva Cabrera, no me entendí. Eva Cabrera. Sí. Qué buen arte, ¿eh? Es muy bueno. Sí, muy padre, ¿eh? Ya estuve viendo ahí unos previews, me gustó. Cuando, por ejemplo, Archie ya hacía eso también desde los 80s. O sea, había un Archie futurista. Futurista en el... Bueno, futurista 80s. Ajá, exacto. había un Archie cavernícola. Claro. Había un Archie, había unos superhéroes Archie. O sea, que ellos eran superhéroes. Archie, Toron Bolt, eran superhéroes, ¿no? Pero todo con el estilo de dibujo clásico de Archie. Bueno, Disney hizo algo similar y creó como que una submarca o una subtrama donde los personajes de Disney eran superhéroes. Y entre ellos era Super Trivi, que básicamente era Tribilín con una capita, que era una toalla. sí, ya me acordé. ¿Ya te acordaste? Sí, claro. Y traía una pijama larga, o sea, literalmente andaba con las pijamas, como decían, ¿no? O sea, los superhéroes. Pero una de esas pijamas roja, por cierto. Una pijama roja, esas que tiene como que botoncitos y un hoyo en la parte de atrás. La abertura, ¿no? Para si necesitas pasar a la vieja letrina. Ajá, exacto. O sea, los Long Johns les dicen, ¿no? Long Johns. Así, y con su gorrito, su clásico sombrero de Tribilín, ya, ¿no? Y era súper fuerte, era Superman, básicamente. Pero el origen de su fuerza eran unos cacahuates. Eran una planta de cacahuates mágicos que le daban poderes. Y hay una historia de Super Trivi, publicada aquí en México, no sé, en 88, 89, antes yo creo. Ese cómic, no sé si lo tenga todavía por ahí, pero yo lo leía mucho. Y en esa historia, Tribilín tenía un enemigo, que era Emilio Águila. Que era tal cual un águila, que era su Lex Luthor. Ah, ok. Era un inventor, no tenía poderes, pero era un inventor así mala onda, ¿no? Tenía su achichincle, tenía su este Trivilín, tenía su sidekick, que era su hijito, que no era Max, es que ahora se llama Max, pero tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era su hijito o su sobrino, no sé. Y y también tenía, era su Superboy, haz de cuenta, que era una mezcla más bien como entre Superman y Captain Marvel, ¿no? O sea, Captain Marvel, Captain Marvel Jr. Ah, ok. Una cosa así. Y en esa historia, en particular, Emilio Águila, digo, uso los nombres en español porque así lo leí. No sé cómo se llama en inglés el personaje este, o si existió en inglés, no sé. Pero en esa historia, Emilio Águila hace que todo mundo odie a Super Drivi. Y él hace que lo odie porque cada que se presentaba a salvar una situación, o sea, a hacer una labor superheroica, algo empezaba a salir mal. Un ejemplo fue a bajar un gatito de un árbol. Y al día siguiente, ese árbol y todo el resto de los árboles de la cuadra estaban secos. Así de, pues, ¿qué pasó aquí, no? O, en otra, hace una misión en la que creo que va a ayudar a un granjero que tiene que arar la tierra y no puede hacerlo porque no tiene suficiente tiempo. Y él, pues, como es súper poderoso, lo hace rapidísimo. Pero después toda la tierra se vuelve estéril. O sea, cosas así. Y todo son trampas que le va poniendo Emilio Águila. Y la gente empieza a odiar a Trivilín. Porque dice que trae mala suerte. O sea, simplemente por el hecho de que donde él se para a ayudar a la gente, hace más mal que bien. Dije, esto... Después me puse a pensar, oye, se parece un poco a Watchmen. Se parece un poco a Los Increíbles. No dudo que a lo mejor ese cómic se haya inspirado en Watchmen en algún momento. Pero aquí en México fue publicado mucho antes que se publicara Watchmen aquí. Esa es una realidad. El cómic de Trivilín termina precisamente en que se da cuenta de que no es su culpa. Va a detener a Emilio Águila y Emilio Águila confiesa que realmente todos los desastres eran culpa de él. Y Super Trivi salva el día, ¿no? Es un cómic para niños, era un cómic de Disney en su momento. Pero como que siempre me quedó a esa... yo lo releía precisamente por esa sensación de que, oye, qué chistoso, o sea, es un superhéroe, pero la gente no lo quiere. Y no lo quiere porque tiene mala fama, pero no es su culpa. Pero aún así quiere ayudar a la gente. O sea, era un mensaje bonito. Y yo creo que también por eso... Cuando la primera vez que leí Watchmen, que pues, no era ya ningún chamaco, creo que tendría yo unos 20 años, 20, 21 años, cuando lo leí por primera vez, me gustó mucho, pero como que el hecho de que los superhéroes fueran odiados, pues no se me hacía tan raro, ¿no? Igual con los X-Men, o sea, con los X-Men de que son odiados y temidos, pero pues es nada más por ser mutantes, ¿no? Pero no porque le hicieran algo mal. Entonces, yo creo que... la historia como tal de Watchmen, puede ser que a algunas personas les parezca una genialidad y a otras como que digan, está padre, pero no tan sorprendente, si alguna vez fueron expuestos a un material similar, que en su momento les generó esa misma sensación. Insisto, yo creo que para una generación de ahora, si lo llevaste a ver Los Increíbles hace algunos años, hace como 12 años. 13 años. 13 años. Fíjate, un chavito que lo llevaste, no sé, tuviera 5 años en 2004, y ahorita tiene 18 y que lea Watchmen por primera vez, pues puede ser que se acuerde de Los Increíbles, ¿no? Por las influencias que tuvo en ese momento. Sí, si lo llevaste a ver Wally, dices Capitán Planeta Kenny, que nada, ¿no? Ajá, exacto, sí. El Capitán Planeta, sí, es cierto. Ahí ven este sketch de Don Cheadle, como el Capitán Planeta es buenísimo. Así busca en YouTube Captain Planet de Don Cheadle. El actor que actualmente hace War Machine. Sí. Lo pintan de plateado y es el Capitán Planeta. De azul. De azul, sí, cierto. Azul. Sí, plateado sí. Es War Machine, de hecho. Ah, sí, cierto. Me pensé en eso, sí, cierto. Así es, carnal. Esa es la relación que le encontré de Trivilín y Watchmen. Sí, por ahí va. Yo no vi que había... O sea, yo antes de Watchmen no había leído algo parecido. Salvo los X-Men, así que también no me hacía tanto ruido de... estos tampoco los quieren. Bueno, los X-Men tampoco, ¿no? Así. Ándale, sí. Los X-Men tampoco, y nada más porque, pues, nada más. Les caen mal, yo creo. Sí, a mí siempre se me hacía como que, pues, qué hipócrita es la gente, ¿no? O sea, en el universo Marvel. O sea, los X-Men no porque son mutantes, pero los Avengers sí porque son Avengers. Pero los dos tienen poderes y son raros y peligrosos y todo. No importa, pero estos son mutantes. Es parte, o sea, para eso estaban hechos, ¿eh? Es parte para que... uno mismo se haga esas preguntas. Históricamente los X-Men siempre fueron una analogía de grupos oprimidos en Estados Unidos. Negros, homosexuales, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, para eso está hecho. O sea, uh-huh, esa pregunta que te haces, se supone que es la que uno debería hacerse leyendo los X-Men. Luego te acuerdas que dices, Wanda es mutante, pero es un Avenger. Entonces, pues, ay, ya. Ya no hay bronca. Ya no hay bronca, ya es de las chidas, ¿no? Exacto. Y luego te acuerdas de que No More Mutants y bueno. Pero es hija de Magneto, ¿eh? Pero sí, pero, y aparte, ¿no? Es hija de un criminal, ¿no? A los ojos del mundo es un terrorista. Y Pietro igual, ¿no? Sí, sí. Cuando los Avengers eran, estaban compuestos de puro criminal reformado. Básicamente era el Capitán América y Iron Man y la banda. Y estaba Hawkeye, criminal reformado. Black Widow, era espía rusa. Espía rusa. Reformada, ¿es cierto? Y estaba Pietro. ¿Hawkeye era un criminal reformado? Sí, empezó siendo un ladrón. Un criminal. Bueno, entonces ya no se parece tanto a Arrow. No, por ejemplo, ya no es Arrow un morado, ¿no? Sí, exacto. Estaba Wanda y Pietro, que eran de la hermandad de mutantes malvados, ¿no? Ay, o sea, ¿quién se pone en mutantes malvados, no? Evil Corporation. O Corporation. Como ustedes gusten. Cualquiera de los dos es Evil, ¿no? Así es, mi hermano. O Marvel, ¿no? O Marvel, sí. Hay Perlmutter, por ejemplo. Uh-huh. Así es, mi hermano. Es buen punto. Supongo que es normal, ¿no? Si te expones a ciertas cosas, pues cuando eres más chamaco, después no te sorprende tanto, pero pues no quita el hecho de que lo disfrutes. Claro, claro, lo puedes disfrutar. Pero te digo, a mí lo que me llamó la atención es que mucha gente es lo que más ve de Watchmen, que es la historia. Y realmente, pues la historia es buena, pero el análisis que se hace más bien es sobre lo que aportó al medio, ¿no? En términos de cómo usar el medio. Por eso es que realmente la película de Watchmen no me molesta. O sea, porque adaptó la historia pues como pudo. Sí, si se les hace muy básica, pues es que sí, la historia es muy básica. Lo que sí, cuando intercaló todas las partes animadas, pues no tuvo razón de ser, ¿eh? Sí, ahí fue como que por completismo, y no sé cómo decirle. Sí, no se ve muy bien. En el cómic tiene cierta lógica que esté ahí el cómic del pirata, ¿no? Es la misma jornada de Rorschach, la misma jornada de Ozymandias, etcétera, pero llevarte, o sea, eso aterrizada a los ojos de un chavillo, que, bla, uh-huh, bla, o sea, como que de gente de la calle, etcétera, etcétera. Pero digo, llevarte eso a la pantalla grande está muy cañón, no es el mismo lenguaje. Sí, no. Y el ritmo en que lo puedes contar en la pantalla grande, pues tendrían que haber hecho cortes entre la animación y la acción viva al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que no dejar correr tanto la historia del pirata, sino ir cortando en pedacitos para que más o menos entendieras que tiene que ver una cosa con la otra. Si no, parece que estás viendo cosas totalmente desagregadas, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé, pero los puristas del cine te hubieran dicho, no, eso se deja fuera. Seguramente sí. Pero eso sí, vendieron el DVD del pirata aparte. Que alguien, ¿verdad?, lo compró, ¿eh? No, pero lo vendieron aparte del DVD del pirata. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la película animada de Tales of the Black Freighter salió aparte. Salió la película de Watchmen en cines y al mismo tiempo lanzaron ese DVD. Ah, porque yo creí que alguien, o sea, te referías a que existe una versión. ¿Dónde está? Donde se incluye dentro de la película. Sí, la de Watchmen Ultimate Cut. Uh-huh. Yo la compré. Y alguien la compró. Ya luego dije, ay, mejor adelanto esa parte, como que no tiene mucho que ver. ¿Qué cosas? Sí, incluso el final alterado del original. Pues mira, no hay pulpo, así que no es igual de pachón, pero pues bueno, pues más o menos la misma intención, ¿no? Más o menos la misma intención. Pero no hay pulpo. Sí, no. Hubiera estado bien, muy outrageous, o sea, en pantalla grande hubiera sido, oye, pues. Hubiera sido muy, la verdad es que hubiera quedado muy espectacular. Sí, hay que admitirlo, Zack Snyder para ese tipo de situaciones queda muy bien. Uh-huh. O sea, se perdió a ser un gran visual, ¿eh? Sí, exacto. En su cinematografía, eso hubiera quedado muy pachón. Pero acá el pulpo ahí ya muerto y las tomas de Nueva York, todas en cámara lenta, sí, acá el pulpo, sí, ¿no? Ah, ya sabe cómo es el pobre hombre. Sí, sí se lo perdió, él se lo perdió. Él se lo perdió. La idea es la misma, pues. Uh-huh. Y ahora viene una serie de HBO. Ah, sí, es cierto. Les digo, a ver, ¿qué hacen? Ay, pobres de HBO, ya están viendo nada más a ver qué exprimen, porque ya todo el mundo les está comiendo el mandado. Lo único que se tiene... les va a acabar Game of Thrones. Sí, lo único que tienen es Game of Thrones, y de ahí afuera, pues ya la gente más bien ve Netflix y ve Amazon Prime y ve Hulu y demás, porque pues no. Pues no sé qué otras producciones de HBO sean muy buenas ahorita, pero... Yo no tengo ni idea de qué más tengan aparte de Game of Thrones, ¿eh? Yo tuve el de HBO Go, ya lo cancelé, y acabó Game of Thrones. Lo volveré a contratar cuando salga Game of Thrones. Ah, claro. Y pues creo que solo vi eso. O sea, no... Dije, ¿qué más hay? No, luego. O sea, como que no se me antojó ver algo más. O sea, en cambio, por ejemplo, dices Netflix y... Pues sí, te mencionas 2-3 series, ¿no? Sí. De sus originales o de lo que consiguen. Pues, bueno, digamos que con las originales, ¿no? O sea, Stranger Things, Marvel, sus películas que tienen un resto. Amazon Prime, hasta ahorita pues me sé dos. Runaways en Hulu. En Prime viene una de Jean-Claude Van Damme. Ah, que dices que por eso viene, ¿no? Que por eso viene a la mole precisamente porque Jean-Claude Van Damme participa en una nueva serie de TV para Amazon Prime. Y no sé realmente quién lo traiga, pero como que viene por el auspicio de Amazon Prime. Lo cual me da mucho gusto, porque entonces quiere decir como que están pelando mucho este mercado para acá, ¿no? Así de pues sí le están metiendo galleta a promocionar sus productos de Amazon Prime aquí en México, ¿no? Está bien. Ahora sí, por favor, tuviéramos Amazon Prime en el Roku, en el Xbox, en las diferentes plataformas, está bien. En Xbox creo que ya está. ¿Ya está Amazon Prime? Creo. ¡Ay, qué bueno! O creo que nada más es la de Amazon. No estoy seguro. Ya, para que compres ahí, ¿no? Sí, de hecho, creo que es nada más la aplicación de Amazon. Sí, sí. Ojalá fuera la de Amazon Prime. Ahí luego lo checo. Estaría bien, digo. Es lo que le falta todavía, como que más dispositivos para que... Sí, más integrado, ¿no? Sí. Porque pues hoy lo puedes ver en tu compu. Y pues puedes llevarte tu compu y conectarle a la pantalla, pero... O en tu tablet. O en tu tablet. En tu teléfono. Sí. Pero pues el hecho de que esté en la sala de la casa ayuda mucho. Sí, donde llegas a ranarte, claro. Donde ya de repente estás aburrido de ver Netflix y vas a ver qué compras para tratar de llenar el hueco que tienes por alma. Es un buen punto. ¿Ves? Ahí debería estar. Todo es parte del plan. Sí. Cuando no... Y si nos dicen algo de, están bien vendidos. Miren, cuando todos ustedes sean ciudadanos Prime nos van a decir, tenían razón. Pues bueno, carnal, pues entonces yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de esta semana. Porque ya sabemos, ya nos conocemos, ¿eh? Luego decimos, no, lo delimitamos mucho, nos vamos nada más a los puntos importantes. Nos tardamos un resto. Así que vamos como que a la canción del tercio de tiempo. Estoy casi seguro que va a ser más o menos el caso. Ahora me toca a mí, tengo flojerita y me recordaste que yo era chamaco extreme. Cuando te gustaba Korn y Limp Bizkit, ¿no? Oh, Dios, sí. Te gustaba Limp Bizkit. Tengo que admitir, o sea, los crímenes se admiten. hay que reconocer los errores de uno. Ni modo. Yo recuerdo mucho que Korn tenía su parte de su sonido patentado, ese como golpeteo de bajo chistoso que utilizaba. No es la única vez que se ha utilizado. De hecho, hace poquito encontré otra canción de algo nada que ver que utilizan ese mismo elemento y dije, Luego cuando la escucho me acuerdo, no te creas, me entra algo de nostalgia y cringeworthy moment así de, Dios, será chamaco extreme. Esta canción que se llama Moonlight de She, que curiosamente es más bien el proyecto de un hombre, pero bueno. Y ahí tiene ese bajeo chistoso, bueno, te lo van a escuchar, van a saber de qué hablo. Muy bien, entonces vamos con She, con este tema que es Moonlight, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. We'll be right back. The Vision. Mira, la verdad es que no queríamos empezar los temas, creepy, halloweenescos, creepy de terror. Tan pronto. Tan pronto, pero ¡ey! No sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Desde el nombre del volumen ya uno dice que hay broncas. El volumen se llama Little Worse Than a Man. Algo apenas peor que un hombre. Pero ya, mira, gracias. Tú me lo escribiste este cómic de la mejor manera. American Horror Story, The Visions. Dices, sí. Gracias a American Horror Story, cada que veo un suburbio norteamericano, acá todo bonito y pachón. Donde ¡ay, broncas! Donde te dan pastel de manzana. Y, No. Hay broncas. Hay un secreto oscuro ahí, ¿no? Hay broncas y si no. Ya me da más miedo que Transilvania. Vision había purgado su conciencia de sentimientos, pero de alguna manera decidió que la mejor manera de permanecer en contacto con la humanidad es tener una familia. ¡Qué buena idea! ¡Gran idea, Vision! Y se construye una familia. Y quien llegó a atacarlos es el Grim Reaper. Viv queda dañada y se empieza a glitchar y empieza a repetir, madre. En un loop. Ajá, exactamente. Llega el Grim Reaper, que por cierto le habían cortado la mano en Uncanny Avengers, me parece, una cosa así. Ahí es donde tiene la guadaña. Por supuesto. Ya la tenía desde antes, pero... pero ahora como no tiene mano, bueno, pues para ahí es la guadaña. Exactamente. Y llega diciéndoles que son impostores, que son un fraude, son una inteligencia artificial, son pretenden ser familia, pero no lo son. Dice Vision, es como... o sea, tienen los patrones cerebrales de mi hermano, pero no es mi hermano, ustedes son una... o sea, llega... son una parodia de la vida... no son reales. Ajá. Eso está horrible porque le dice, you are not real, no son reales. ¿Y qué es lo que hace Virginia? Entra en modo rage. Agarra la bandeja de las galletitas. La que le habían traído las galletitas, sí, por cierto. Le empieza a golpear la cabeza y lo mata. Oh, Dios. No manches. ¿Quién sabe? Pero se va a poner bueno esto. Súper creepy la historia, muy bien contada. Dentro del universo Marvel se demuestra que se pueden hacer cosas muy chidas, sí, con esos personajes. Hay tanto potencial con los personajes. Ese es un gran ejemplo. Solamente tienen que dejar que... de hacer eventos. O si los hacen, que no se metan con los cómics. Que hagan su evento pichurro en otro lado, ¿no? O sea... Sí. Que Brian Michael Bendis se vaya a hacer sus eventos cochinos a otro lado y dejen a los cómics y a los autores que hacen historias pachonas hacerlas. Este es un gran ejemplo, la verdad. Sí, de verdad. Y de que funciona muy bien. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Moonlight con She. She, que es el proyecto de un hombre. Qué chistoso, ¿no? A veces pasa. Pero sí, buen proyecto. Tienes una buena banda, pero no. Buen proyecto. Ay, sí. En estos días ya nada es banda, ¿eh? No. Ya no es un grupo musical. No. Ya es raro, ¿eh? Ya es el proyecto de uno y los que se consigan. Y si me dicen quiénes, ahí tienen a Gorillaz, ahí tienen a Scandro, tienen a este cuate, tienen a... tienen a Moby, que sí sabemos que tiene músicos recurrentes, pero a la goma es Moby. Uh-huh. Daft Punk, que bueno, nada más porque son dos. Los Quimicarnales, que son dos. Nada más porque son dos. ¿Quién más anda por ahí? Que bueno, estás, si me dices, puras aquí en México, Plastilín Lamor. Que eran dos, que eran, ¿no? Dos. Y... y la banda. Y la banda. Sí, esas vamos, Garbage. Sé que no, sí, pero... Butch Vig, Shirley Manson, Butch Vig y la banda. Sabemos que siempre son los mismos, pero... mira. Marilyn Manson, si las vamos. Marilyn Manson, sí. Bon Jovi. Sí, o sea... pues así ya que Dutch Zambora y whatever, sí. Pero la banda se llama Bon Jovi. Y el cuate se llama Bon Jovi, come on. Y Marilyn Manson, la banda se llama Marilyn Manson. Y el cuate es Marilyn Manson. Entonces, sí, ya grupo musical completo es... Ya es raro. Es un concepto ya no tan conocido. Sí. No está mal. Supongo. También ¿quién hizo eso? ¿Beck? Beck siempre ha sido así. Sí. Es más, a esta él le da flojera contratar a otras personas, todo lo hace él. Yo hago todo, ¿no? En mi libro de cómo trabajar en equipo, le enseño cómo yo hago todo, ¿no? Pero hablando de equipos, hay quienes si hacen equipo y hacen cosas muy chidas. ¡Sí! Y esto es precisamente... Hoy vamos a hablar de algo que ya tiene un año. ¿Ah, sí? Un año que tocamos este tema. ¡Órale! Curiosamente también cerca de Halloween. Ok. No me acordaba de eso. Sí, o sea, nos tardamos un poquito. ¡Ups! Esto es American Horror Story The Vision Volumen 2. Ahí les va rápidamente. Yo le había dicho a mi hermano, ¿sabes qué? El final como que me dejó un tanto decepcionado. O sea, yo le dije, es que para cómo lo estábamos vendiendo de que pues, es American Horror Story, me dice mi hermano, es que nunca has visto American Horror Story. A varias temporadas que también. El final es un tanto apagado. Sí. Y dije, ¡ah! ¡Lo vendimos bien! Incidentalmente. Incidentalmente, sí. La realidad es que American Horror Story, la serie, yo he visto... 4 temporadas. Ok. Y de las 4 temporadas, buen final, yo creo que tienen 2. Ok, bueno, o sea, 50%. 50-50. La última temporada que vi, que fue la de The Freaks, o Circus Freak, o una cosa. ¿Es la que tenía Lady Gaga? No, esa es fue la quinta, creo. Ah. Hotel, no la he visto todavía. Hubiera estado bien que estuviera Lady Gaga en el de Freaks, ¿no? Pero bueno. Así se llamaría. Freak Show se llamaba la temporada. El final fue así de... Ok, estuvo bien. Pero, por ejemplo, la tercera que fue Coven, que era la que larre, que eran brujas. No, al final, la neta, no. O sea, acabó volviéndose Hogwarts. Ah, okay. Pero en mala onda. Okay. Entonces, como que... más o menos. Las primeras dos tienen un muy buen final. Hogwarts, pero en mala onda. Sí, como en Hogwarts eran bien buena gente de... Ah, sí, ve, aquí tenemos un montón de cosas mortales. Explora el castillo, niño. Nada más que aquí estas brujitas dice... O sea, el chiste era que eran brujas malignas. Ah, ok. Que después de todo dicen, no somos tan malignas porque hay unas peores que nosotros. Las vudú. Slytherin. Sí, básicamente. No, Slytherin dice, somos los malignos, pero no somos tanto, porque hay otros peores. Ándale, sí. Ahí está, es el mismo. Sí, y X-Men, o sea, se volvió entre X-Men y Harry Potter. Ok. En fin. Y las dos primeras temporadas de American Horror Story tienen un final mejor, no tan hecho, pero mejor. Entonces, creo que le atinaste un poquito en eso. A mí el final, particularmente de este tomo de The Vision, me parece un muy buen final. O sea, el final, la última página está padre. Pero el último número, que es como que todo el desarrollo de ese final, no sé. A ti te quedó de ver. Sí, me quedó de ver. Yo lo disfruté mucho, quizá me gustó un poquito más por el tema de cómo estaba construida la historia. Y de quizá porque me gustó el arco, no de tanto de Vision, sino de otro personaje, que ahorita vamos a hablar de él, que es Víctor. Cuando yo lo que quería ver era los Vision. Sí, quizás se desvió un poco en el camino. Perdió la visión. Porque en el primer volumen todo era... No nada más Vision, los Avengers. Visions. Sino los Vision. Y esa era la parte que me gustó mucho. En cambio, el primer número con el que abre este tomo es 100% Vision. Ese Vision. Sí, es exclusivamente de él. Y honestamente se me hace muy bueno. Sí, de hecho es una exploración del pasado de Vision. No lo dibuja Gabriel Landes Walter, lo dibuja otro artista, que es un artista invitado específicamente para este volumen. Y también, o sea, como que trata de emular el estilo de Landes Walter, pero a su propio estilo, ¿no? O sea, hacerlo más personal. Y me gustó porque es una exploración que de hecho ocurre como que entre viñetas o de cómics que sí pasaron, o sea, de cómics publicados de Marvel, de la era clásica de los Avengers. O sea, se ve que se puso a hacer su tarea el buen Tom King. Hijo, sí, Ese número abre de una manera muy curiosa. Muy incómoda. Muy incómoda. Vemos una escena del pasado en la cual está Vision y Scarlet Witch en la cama después de una tórrida noche de romance o algo así. Pero cada quien de su lado de la cama, así como que... ¿Qué Gerardo se acabó de hacer? Más del lado de Wanda. Sí, Vision nada más como que se quedaba así de, ok. Wanda era así de, sí, sí me gustan las máquinas, pero Esto se está pareciendo demasiado a Florence and the Machine. Así de, Morpheus, ¿qué va a haber en esta orgía? ¡Machines! Así. Exacto. Sí. Y la forma... Para romper el hielo, ¿qué hace Vision? ¡Cuenta un chiste! Muy a su... Muy Vision manera de decirlo. Porque y dice, ese... Janet Van Dyne, de Wasp, por cierto, me contó un chiste. ¿Disfrutarías escucharlo? ¿Ya qué? ¿Ya qué? O sea, me lo vas a contar, quiera o no. Sí, ¿no? Y el chiste es... Pues bobo, ¿no? Pero me gusta. Es un chiste que honestamente... Y ahí les va el chiste. Estaban dos tostadores en una casa, ¿no? Y un tostador le empieza a decir a otro... ¿Te has preguntado cuál es nuestro objetivo de tostar pan? ¿Tú sientes vacío a veces? Y el otro tostador le dice... ¡Oh, por Dios, un tostador que habla! Es muy estúpido, pero me gusta el chiste. Y es tan estúpido que a Wanda le da risa. Rompe la tensión y acaba acercándose a Vision. Y es también ahí el paralelismo, ¿no? ¡Oh, my God! ¡A talking toaster! Constantemente a Vision le dicen tostadora parlante o electrodoméstico parlante, ¿no? Ahorita le diría, a ver, Xbox super desarrollado, di, ¿qué onda? A ver, Siri, ¿qué onda? ¿No? Cuando estás sin actualizaciones, a ver, Cortana, entonces. O cuando anda lento, a ver, Internet Explorer, ¿no? No sé, ya se insultó demasiado. Sí, no, ya me pasé con el pobre Vision, ¿verdad? Sí. Y eso como que rompe la tensión entre ellos. Luego los vemos romanceando en plena misión, porque contra no? el Doctor Nefario. Contra el Nefario. El Doctor Nefario es el de... Despicable Me. Es lo mismo. Bueno, no sé. Nunca he visto esas películas. No, las he visto. Es divertido. Okay. El Doctor Nefario es bastante divertido. Sale... Sabía que en algún lado sí existía. Ok, es Conde Nefaria, ¿verdad? Sí, el Conde Nefaria. Que por cierto, se enfrentó a los X-Men, ¿te acuerdas? Que fue el... Ya alguna vez hablamos de él. Sí, que tenía sus anime, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sí, ¿sí? Unos mutados ahí, con animales con humanos, ¿no? Ok, si algún día quieren ver el prototipo de villano... El villano reventón. De aquellos años, busquen, googlen por ahí, Conde Nefaria. Y listo, diviértanse, va de mi cuenta. Casualmente se parece un poco a Robert Downey Jr. ahora, pero... Sí, Conde Nefaria. Pelean con él y pelean con este... O sea, están como que en una misión. Y están romanceando. Sí, igual, ellos, ¿no? Ni los pelan, ¿eh? No, ellos en la suya, ¿no? Más adelante, o sea, la historia nos va contando un poquito de la historia a través del tiempo. Cuando todo era felicidad, ¿no? Bueno. O más o menos. Vemos una de las reuniones familiares más incómodas del mundo. Donde sí todos están como relacionados. Está Wonderman, que es como que el anfitrión. Wonderman, que de alguna manera es el... ¿Papá de Vision? Más o menos. Supongo, Ultron, supongo pero... que Ultron y Wonderman son los papás de Vision. Ok. Porque Ultron lo crea, pero necesitó los patrones cerebrales. ¿De alguien? De alguien, que en este caso fue Wonderman. Exactamente. Así que pues sí, son los papás de Vision. Uh-huh. Y Vision pues tiene ahí una relación con esta Wanda. Wanda a su vez es hermana de Pietro Maximoff, este Quicksilver. O sea, dos de la hermandad de mutantes malvados. Los cuales fueron creados por una vaca. Boba. Boba. La vaca creada por el alto evolucionario. Y también estaba, pues, quien le enseñó magia a Wanda. Agatha Harkness. Una de las más grandes brujas del universo Marvel. Y otro que no ubico. No me acuerdo quién era. The Wizard. Que no me acuerdo el qué fregados. Pero me encanta esa escena. O sea, busquen el cómic. Me encanta la escena porque de toda la mendiga, la mesa, de toda la mesa... Todos están como que súper incómodos, menos Vision. Vision sí está bien happy. Sí. Tengo una familia, ¿no? Soy sí. Un niño de verdad. Oh, sí. Solamente Vision y Wonderman están felices. Casualmente los que son la misma persona. Los demás no. Ok, no lo había pensado. Qué creepy está eso. El Wizard como que es un viejito que nada más está comiendo, ¿no? Él dice, hay comida, sí voy. Hay comida, vengo. Boba va por compromiso porque mis niños están aquí, pues ya qué. Ajá. Me encanta cómo toma agua. Como vaca. Como vaca. Sí, pues sí. O sea, sale la lengua así para tomar agüita, ¿no? En el vaso. Agatha Harkness, pues es como que la abuela incómoda que llevaron de no quiere ir a dormir, ¿no? Pietro es el que ya me tengo que ir, tengo prisa. Sí, de hecho es el niño extreme. Ajá. Esas vamos. Y Wanda, pues está más o menos contenta con Vision. Ah, bueno, aquí está mi hombre rojo, ¿no? Mi vibrador completo. Ajá. Y Vision, estoy bien feliz. Y Wonderman, estoy bien feliz. O sea, sí, son la misma persona. Pero después ves la cara de felicidad de Vision y es creepy as fuck. Sí, porque nunca cambia. No. Porque ya se programó para quedarse feliz en ese momento. Bonito recurso de cómo hacen ese como close-up hacia el rostro de Vision en tres paneles diferentes. O sea, el ritmo que utilizan ahí para contar la historia, buenísimo. Son esos pequeños trucos para ir guiando la atención del lector hacia un punto en especial, que en este caso es lo creepy que se ve Vision sonriendo. Bonito recurso. Sí, porque una persona normal sonriendo, son músculos que utilizas, o sea, sonríes un ratito y se te quita, es normal, porque el músculo se te cansa. Uh-huh. Pues en Vision no. No se va a cansar. Puede dejar ahí los músculos trabados, ¿no? Cosa. Más adelante vemos otra escena en la cual vemos el origen de la plantita, de la famosa Everbloom de la montaña Gundagor. Por primera vez la vemos y vemos cómo Wanda le explica un poquito de que se permite ver el futuro. Tiene poderes mágicos. Sí, es eso. Y pues permite ver el futuro, pero hacerlos un poco bestial. Ya explicamos un poquito en un programa pasado. Ah, y si no se acuerdan, ahí les va. Tienes que consumirla, tiene que ser consumida dos veces. Uh-huh. Una vez por hambre y una vez por asesinato. En otras palabras, tienes que encontrar algo que se haya comido esa maldita florecita. Matarlo. Y de sacársela del estómago y comértela tú. ¡Guácala! Sí, así funciona. Más adelante, en la historia en la épica entre Vision y Wanda, entre la tragedia que está... Entramos a los territorios verdaderamente creepy. En los cómics, esto sí sucedió. Wanda creó una familia. Quería tener hijos. Pero con Vision. Pero no podía. Porque Vision es un androide. Así que pues ella dice, pero espérate, yo tengo... Ah, perdón, sintetizoide. Lo mismo. Es tostador en lo que me respecta. Wanda dice, pero espérate, yo tengo poderes que alteran la realidad. Puedo crear cosas. Me creé unos hijos. La cosa es que no puedes crear cosas de la nada. Eso sí. ¿Qué es lo que hizo? Tomó dos almas. Sí. Dos almas que, que después un demonio llegaría por ellos. Y esos dos niños son los que estarían después en Young Avengers. Shavin y Wiccan. Sí, pero para efectos prácticos sí eran sus hijos, ¿no? Sí, técnicamente. Y ella decía, Vision se preocupa por ahí y dice, oye, tenemos que hablar. Porque no son reales. Tú los creaste. Me lo está diciendo la tostadora. ¡Oh, Dios! A mí me ha gustado que el diálogo de Wanda fue dicho. ¡Oh, Dios! Una tostadora que habla. Ha estado muy bien ahí ese diálogo, sí. O sea, es fuerte porque Vision dice, bueno, sí soy real. Estoy aquí, me crearon así. Pero ¿por qué ellos no pueden ser reales? Fueron creados artificialmente ¿eh? Igual que tú. Más hijos que tú no podrían ser. Y aún así lo rechaza porque dice, no son reales. Ay, no lo había pensado. Buena lectura, Está creepy. En los cómics también pasó un momento en el cual Vision quedó destruido y crearon un nuevo Vision, que es el Vision blanco. El que es así todo, una figura completamente blanca. La cosa más, chapucera para dibujar. O sea, dibujas un mono ahí blanco y ya estuvo, ¿no? Oye, pues, ¿qué crees que es fácil? Sí, pues, ¿o qué, no? Por cierto, ese es el Vision que salió en el videojuego de Avengers, ¿te acuerdas? Sí. En una Arcadia bien chafa. Sí, con una especie de beat'em up. Un beat'em up que era Capitán América, Hawkeye, Iron Man y Vision. Y Vision. Y sale Vision, así blanco. ¿Quién elegía Hawkeye para jugar con los... Era malísimo, ¿eh? Pues es Hawkeye. Y solo echaba sus flechitas. El Capitán América, pues, estaba orden, ¿no? Aparte del Capitán. Así que... Y Iron Man, pues, echaba sus rayitos repulsivos. Ayudaba, ¿no? Y así conocí a Vision, de hecho. O sea, yo conocí el personaje también. Por esa Arcadia. Sí, yo también. Así conocí a Hawkeye. Cierto. No lo conocía. Y aquí lo que vemos con este Vision, por cierto, que me gusta mucho la idea de que sea totalmente blanco, porque como es una nueva visión, a new Vision, y no tiene esos sentimientos, es literalmente una hoja en blanco. O sea, es lo que en teoría, al principio de este cómic, desde el primer volumen... Es lo que él pretendía hacer. Purgar mis sentimientos y quiero vivir una vida nueva. Ya vimos que no las purgó también. Cuando era la New Vision, la visión blanca, verdaderamente era una página en blanco para él. Rechaza a sus hijos porque dice, tengo los recuerdos, pero no estoy obligado a quererlos. Ni a su madre. ¡Wow! ¿Cómo no puse One Vision a la mitad del programa? Ya ha estado bien, ¿eh? Ni hablar, ya ni modo. Wanda queda destrozada por eso, porque se estás negando a tus hijos. Y después hacen que Wanda olvide a sus hijos. O sea, les borra la memoria porque los hijos desaparecieron aparentemente. O sea, la saga de los hijos de Wanda y Vision en algún momento terminó. Alan Heigenberg retomaría ese evento para crear a Wiccan y Hulkling, ¿no? A Shavin. No es Shavin, ¿no? Es no Wiccan Shavin. Y... ay, ¿quién es el otro chico? Que es como Speedster, pero no me acuerdo cómo se llama. Shavin es el Skrull que es este... sí, el novia de esta... de uno de los Runaways, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo del nombre, pero sí, este... no, y ni siquiera... no, Shavin... espérame, ya me hice pelos. Runaways y Young Avengers. En Runaways es que escribe la misma persona. No, claro que no. Un trato lo escribe la misma persona, ¿no? No, no, Kieran Gillen nunca escribió este... ¿Runaways? No. ¿No escribió Runaways? No, escribió Young Avengers. Ahí te va. Vamos a recapitular. Young Avengers... ojalá seguimos con Vision, ¿no? Bueno, nada más rápido para aclararlo rapidísimo. Hay un Skrull, que sí es Skrull 100% en los Runaways. Sí. Que es el novio o novia de... Carolina Dean. Ajá, Carolina Dean, exactamente. En los Young Avengers hay un híbrido de Kree con Skrull, que es Shavin. Que es Hulkling. Hulkling. Sí. Y es el que anda con Wiccan. Wiccan. Exacto. Y Wiccan tiene un hermano que no recuerdo tal nombre, pero es un Speedster. Ok. Ya, son ellos dos. Sí, me estaba confundiendo. Estaba revuelto de equipos superheroicos. ¿Es con eso de que hay uno o dos nada más? De hecho, fíjate que una vez hubo un What If de qué hubiera pasado si los Runaways se hubieran convertido en los Young Avengers. Curiosamente. ¿Ah? Y se vuelven superheroicos y toda la onda esa. Por cierto, vean Runaways. Bien, bien, rapidísimo. Lo va a publicar Televisa. Los primeros 6 números de Runaways. Ah, o sea, ok, qué bien. Sí, para que vean el mejor cómic de equipos de superhéroes del mundo. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene, carnal? Un dinosaurio. Que creo que sí va a salir en la serie. ¿Este All Days? Sí, creo que sí tiene. O sea, este es, sí, hay presupuesto para sacar al dinosaurio. Porque si me dicen, oye, va a haber una serie de los Runaways, pero no va a haber dinosaurio. Al demonio la serie, no la veo. Necesitamos el dinosaurio. Sino que chiste. Está bien. Ah, mira qué bueno. Bueno, Back to the Vision. Ya después de recapitular todo este desastre de continuidad. Le hacemos como Marvel. A mí nadie me diga nada. Sí, ¿no? Sí. Resconeamos el asunto. Exacto. Muy bien. Wanda de alguna manera queda curada. Tanto como se puede. Y ahora... anda con Wonderman. Y Vision, pues, recuperó su antigua memoria. Dice, oye, no, porque ahora me acuerde de lo que vivimos antes, pues tengo que interferir tu vida amorosa, tú sigue adelante. Y dice, bueno, es que de alguna manera Wonder Man pues me recuerda a ti porque tú tienes sus patrones cerebrales, es como andar contigo. Qué mal, ¿no? Qué mal. Y Wanda dice, pero mira, premio de consolación. Te voy a dar un regalo bien creepy. Te voy a dar una joyita como la que tienes en tu cabezota. Okay. Nada más que esta tiene mis patrones cerebrales. Ok. Así que pues puedes... crearte o buscarte a alguien que sea como tú. Así que sí, su esposa Virginia es básicamente Wanda. Es la versión Vision de Wanda. Y el cómic cierra repitiendo el mismo chiste por el momento incómodo en que están viviendo Virginia y Vision. Sí, o sea, solo que aquí parece que no funciona. No, es que a ver, es que... se supone que Vision es como que un ser súper inteligente. Ah, sí. No es el más racional, ¿verdad? No. Porque en cabeza de quién de... ah, gracias por el premio de constelación. Sí, voy a poner de tus patrones cerebrales a un sintetizoide que yo voy a crear para a que mi sea, imagen y semejanza. Para que sea mi esposa. Así de... ¿y Wanda? ¿Next best thing? Supongo que está bien. Y, o sea, ¿y cuál fue la idea de Wanda? Ah, qué bueno. Sí, recordemos que Wanda nunca ha estado muy bien. Bueno, mejor. Y ahora hay un pequeño problema. Eso explica de alguna manera por qué Virginia de repente se le va la hebra. Sí. Tiene los patrones cerebrales de alguien que está inestable psicológicamente. Y ya habíamos visto que con los eventos del tomo anterior, incluso ya empieza a hablar raro. Sí, se glitchea. Y empieza, se glitchea. Empieza a repetir palabras. Yo la primera vez que vi el segundo tomo y que lo vi, dije... ay, creo que aquí el letrerista la regó. No. No, así es, pues ni que fuera Marvel Televisa, ¿no? Así era. Dije, ah. Así era, sí, se glitchea la pobre. Sí. Cientos números, bueno, ya vemos cómo está la familia Vision. Después de ese pequeño episodio donde... Donde hay un cadáver en el patio. Donde hay un cadáver en el patio, se murió un perro, ahora El perro es robot. Ahora el perro es robot. Está re bonito, el perro verde. Ok, la verdad es que está bonito. Nuestro chamaco cada vez está un poco más alterado mentalmente. Se obsesiona con Shakespeare. Mientras que la chica se obsesiona con escuchar la grabación del chico que murió. Porque la... Y tiene cierto sentido, pues es la única que la trató... Normal. Normal. Como alguien normal, como lo que ella quería hacer. Normal. Pues ahí andan los pobres Vision, ¿no? Ah, Vision ahí quitando la nieve con su rayito chistoso. Y les avisa que, bueno, va a llegar como que un invitado a casa. Y vemos el invitado. Yo no me acuerdo ni quién era este. Yo sí, de los Runaways. Del segundo volumen de Runaways. Es que si yo no lo leí, por eso no me acuerdo. Pequeño detalle. Yo no sé ni quién era. Se llama Víctor Mancha. ¿Y quién es Víctor Mancha? Básicamente es el hermano de Vision. Es el hijo de un Ultron. Sí, o sea, lo creó otro Ultron. Exactamente, uno de los tantos... Ultrones que ha habido así en la historia. Ultronets que se hace de repente el Ultron. La historia de Víctor Mancha, básicamente, y en los cómics, por cierto, la primera vez que apareció, se especulaba, se decía que era hijo de un supervillano. Y todo apuntaba a Brian K. Vaughan, fue el creador del personaje, por cierto. Todo apuntaba que el supervillano que había creado, que era el padre de Víctor Mancha, era Doom. Pues Víctor, ¿no? Ajá, a empezar se llamaba Víctor. Luego, la mamá de Víctor, Marianela, creo que se llama, había estado un tiempo en Latveria. Entonces decían, seguramente es el hijo de Doom. Porque se decía, se tenía la idea de que él podía destruir a los Runaways en el futuro. Pero resulta que no es el hijo de Doom. Es un androide también. ¿Sí? Un sintetizoide también más avanzado. O sea, como un Vision 3.0. Porque este sí parece humano. Este sí parece humano. Y de hecho tenía funciones humanas. Porque él recordaba que era un niño de verdad. Él comía. Sí, por ejemplo, dormía. Ajá, exactamente, entonces... De hecho tenía esos sueños, ¿no? Por eso. Sí. Lo mencionan por ahí, que tenía sueños donde él decía, voy a destruir a este... Conquistar el mundo, algo así. Exactamente, o sea, él se supone que estaba destinado a convertirse en un ser que iba a destruir Los Avengers. Los Avengers, Victorious. Victorious, exacto. Victorious, que es un juego de palabras, ¿no? Victorioso, no nada más el nombre del personaje. O sea, en algún momento, he will become victorious. O sea, saldrá victorioso o se convertirá en victorioso. Y la idea es que no lo haga. O sea, que pierda. Está interesante ahí cómo lo manejan, ¿no? Pero sí, básicamente es su hermano de Vision. Dice, familia, les presento a mi hermano. Y se va a quedar con nosotros en este semestre porque va a estar estudiando leyes aquí cerquita, ¿no? Ay, no me acuerdo de la excusa. Yo creí que era para ver si puso la puerca o no. No, se quedó. ¿Ves que estaban en los suburbios de Washington D.C., ¿no? En Virginia. En Virginia. Y se supone que iba a estar en un internado o algo así. En un internship con una firma de... legal y no sé qué tanto. Entonces, supongo. Está bien. Ya le presenta acá a los niños. Mira, mi esposa Virginia, mi hija Viv y mi hijo Vicky y el perro, Sparky. Sparky. Que por cierto, nosotros especulamos en el programa pasado de Vision que tenía que llamarse con B. No, creo que a Tom King le valió cacahuatito y dijo, no, vamos a poner otra cosa. Hay unas páginas en ese cómic al final donde sí, de hecho hay la lista de posibles nombres. Para el perro. Muchos eran con V, ¿eh? Sí. Nombres que mandaron los fans, por cierto. Sí, Víctor Von Dog, por cierto. Víctor Von Dog. Eso me hubiera gustado. Todo bien. Pues no fue. Sparky. Sparky. Está bien. Aparte es nombre de perro. ¿Sí? Sí, Sparky, ven para acá. Exacto. Sí, y aparte está bonito el perrito. Y me hace cierto sentido de que no empiece con B, porque aunque sí es un perro Vision, realmente no es un Vision, no es un humano Vision. Ah, bueno, sí. Una especie diferente. Lo mismo, pero bueno. Y obviamente, ¿no? O sea, si llega el tío buena onda, pues lo van a llevar a cenar. Y una de las cenas más incómodas del mundo. Porque van los Vision a cenar. Sí, pero no comen. Pues no, obviamente no van a comer. Así que se sientan a la mesa a platicar. Y llega la capitana de meseros, ¿no? Así de, señor. Seguro. Que no van a ordenar nada. Vision es de, no, ni se preocupe, ¿no? Unos 45 minutos me trae una cuenta de cosas que pensamos que vamos a ordenar, pero no ordenamos, y ya, ¿no? Sí, porque realmente ordenó, pero dijo, no lo preparen, no lo desperdicien. Voy a pagar el valor de esa comida, pero no la voy a comer. Ok. Es extraño, o sea, como persona dices, bueno, o sea, ¿me vas a pagar por algo que no te voy a dar? Sí, o sea, realmente lo que está comprando ahí, ¿qué es? El tiempo. El tiempo, la experiencia. La experiencia de salir a cenar. Incluso, ¿no? Su familia decía que no quería, o sea, que a él no se le hacía buena idea porque pues iba a ser muy extraño. Y es Víctor el que dice, pues sí, de eso se trata, de que sea extraño, vamos a incomodar a la gente, que se frieguen. Fíjate, en ese sentido, entiendo un poco ahí la idea de, no sé si alguna vez te ha pasado, de que sales a comer o a cenar con la familia, con amigos, etcétera, y cenar es lo de menos, pero pues vas y como ya fuiste a cenar, pues cenas, o sea, pides algo, un café, una cerveza, pides algo, porque pues ya estás ahí, pero en realidad, o sea, la cena es lo de menos, lo que querían, lo que a veces se busca es vivir la experiencia de reunirse con las personas que quieres, y ellos pues, que no tienen la necesidad de comer, pues me quedo con la experiencia nada más, pero para estar aquí tengo que pagar. Curioso. Sí, ¿no? Si no son supervillanos, ¿verdad? O sea, ajá, sí. No están rompiendo la ley, ¿no? Oh, podrían irse. Así, aplicar es la, el qué. Bueno, no, la de islandesa es otra cosa, ¿no? Así, pues ya no compré nada, ¿no? Pero estuvo ocupando la mesa, señor. Ah, bueno, sí. Ah, ok, eso es buen punto. Es la razón por la cual a veces, aunque no tenga ganas, y si voy a sentarme en un Starbucks a leer o algo, pues aunque sea pido un café, o sea, un café de... ocupas espacio, ¿no? Porque digo, oye, pues ocupo espacio que alguien más podría ocupar. Sí, desperdices espacio en esta tierra. ¡Ey! Luego, pues, cuando grabamos en el Very Important People, acabamos pidiendo... ay, aunque sea un cafecito. Un cafecito, sí. Porque pues dices, oye, ni modo que no estemos aquí 3 horas grabando el programa y no le seguimos nada, ¿no? Y Víctor empieza a pasar tiempo con la familia, con cada uno de los miembros por separado. Sospechoso, ¿no? O sea, por un lado empieza a pasar lado con un poquito de tiempo acá con Virginia. Y Virginia tenía la afición por tocar el piano. Pero le comenta un problema que tiene Virginia a Víctor acerca de tocar el piano. Que dice, es que en realidad no lo toco, no sé tocar el piano. Tengo programada la habilidad para tocar un piano, pero en el momento en el que yo toco el piano, ya no lo hago yo, lo hace mi programación. Así que en realidad me vuelvo el piano. Así de... que el piano, recordemos, es de Vibranium, ¿no? Ah, y el piano que tienen los bienes de Vibranium, claro. Y aprende tocando una melodía muy sencillita, la de rema, rema, rema tu bote, rema por el mar. Muy felices y contentos, vamos a remar. Así va. Dice, okay. Así debería de ser. No me acuerdo, yo no sé cómo va en español. ¿Te acuerdas del sketch de Plaza Sésamo? Ah, era muy bueno. La rana René y el pianista, ¿no? Búsquenlo. Sí. Y Víctor le dice, ah, mira, o sea, no te preocupes, así que pues todo está bien, déjame tocar a mí, ¿no? Y Víctor empieza a tocar y toca del nabo, o sea, lo que nos da a entender es que no, él no tiene ni idea de cómo se toca un piano. Y dice, mi mamá me hacía que tomara clases, ¿no? Por cierto, bonito recurso de las notas musicales. Muy común que las notas musicales que emergen del piano se ven como todas rotas o chuecas. Esa es la forma, qué bonito es el lenguaje del cómic, en que te muestran que está sonando mal. Sí, de que no. De que no, pues no jala. Y Virginia incluso se queda más tranquila. Como que hablando un poquito de sus limitaciones como humano, podríamos decir. Ah, sí. Tengo idea. Luego pasa un ratito acá con Vic. Están echando la cáscara de básquet. Bueno, dos seres superpoderosos jugando básquet. En fin. Como los X-Men, que juegan béisbol. Ah, bueno, sí. ¿Te acuerdas? Y la preocupación de Víctor es que Vic se ha quedado obsesionado con un solo libro de Shakespeare. No me acuerdo cuál era. El Mercader de Venecia. Mercader de Venecia. Sí. Y le dice Vic, sí, o sea, todo mundo pasa por su etapa obsesionada con Shakespeare. Pero hay más, ¿no? Como que lo trata de sacarlo de su obsesión. Por cierto que lo de Little Worse Than a Man, Little Better Than a Beast, viene del Mercader de Venecia. Entonces como que muy shakespeareano acá el asunto. Y Víctor lo que le dice es que él se obsesionó un tiempo, pero con Don Quijote. Curioso, ¿no? O sea, como que uno estaba obsesionado con el considerado más grande representante de las letras inglesas, que es William Shakespeare, y el otro con el más grande representante de las letras en español, que es Miguel Cervantes Saavedra, ¿no? Sí, aunque hay una... La lectura que le di es Don Quijote era un loquito obsesionado consigo mismo. Sí. Que veía cosas. Veía, veía gigantes en los molinos de viento, ¿no? Víctor, obsesionado con él mismo, con un futuro, sí, etcétera, bla, bla, bla. Y aparte era el hombre de la mancha. Pues se llama Víctor Mancha. Digo, ¿quién se apellida Mancha? O sea, ¿de dónde se les ocurrió? Pero, ok. Juega aquí, aquí juega bonito lo del juego de palabras, ¿no? Y después pasa un ratito con Viv. Es creepy del mundo. Sí. O sea, eso no se hace. Le dice, vaya, que yo imagino cómo fue la conversación. Oye, Viv, estás triste por tu amigo muerto, ¿verdad? Sí. Ah, vamos a verlo al cementerio. Ve a su ataúd para que veas que está muerto. ¿Quieres ir a verlo? Vamos a verlo, ¿no? ¡No! Y va a la tumba de Chris Kinski, el chavito. Pero no crees que fue a gargolear o a ponerse ahí brooding junto a la tumba, no. Como puedes hacer material, desciende a la tumba. Y dice, creo que no debía haber visto eso. No. No debiste. Claro que no, es un cadáver, o sea. Y simple, y nada más le ofrece un poquito de apoyo a la pobre cosa. La pobre niña. O sea. Niña tostadora, ¿no? La niña tostadora, exactamente. Y después pasó un ratito con Bish. En una galería de arte. Que era un cuadro de arte pop. Sí. Donde está Mickey Mouse y el Pato Donald. Claro que tenía que ser. Claro. O sea, si no iba a salir Vox y Lucas, ¿eh? Pues no, ¿cómo crees? Eso es de la competencia, sí, guácala. No, el ratón no censura el cómic, ¿eh? No. Sí, no. Básicamente le dice Víctor de, oye, tu familia es la mera onda, ¿no? Creo que... tienes a la familia un pachona, me dices que me envidiabas a mí, yo te envidio a ti, como que, mira, o sea, el hermano menor fue como que a darse un baño acá de, mi hermano es el pachón que tiene la familia perfecta, voy a ir a verlo, y nos daba esa impresión. Sí, como que, buena Víctor, madre. Víctor, ¿no? Buscaba como que hacer relaciones familiares pachonas, nada más fuera de la verdad, ¿eh? Pues sí, ¿no? Porque lo siguiente que vemos, Vin se pone a jugar con Sparky. Es Vin, ¿verdad? No Vic. Uh-huh. Es lo mismo. Pero ay, se pone a jugar en la noche, ¿eh? O sea, para que nada sea creepy. No. Se pone a jugar pelota con él, ¿no? Le avienta la pelota a Sparky, y Sparky, que se vuelve inmaterial, entra a un cobertizo. Y en ese cobertizo, cuando Vin va a buscar a Sparky y a la pelota, encuentra a Víctor. Hablando con los Avengers, acá vienes conspicuamente, ¿no? De, sí, ya me infiltré en ellos, confíen en mí. No, día 27, ya confían en mí, ¿no? No se han dado cuenta de que soy humano. Algo así dice, no se me acuerda. Y el pobre de Vin es de, tío Vic, ¿qué onda, no? Diciendo, ¿qué estás haciendo? No es lo que crees. No, pero todo está bien, escúcheme un momentito, no va a pasar nada. Y todo pasa todo lo malo. Por supuesto que tiene que pasar lo malo. Víctor pierde la cabeza. Sí, es la parte que... La primera vez que dije, un momento, a ver, ¿por qué? O sea, sí, yo tampoco solo lo entendí. Solo era simplemente deténlo, no lo... O sea, miéntele, hazle entrar en razón. Pero de repente vemos que activa sus poderes, que son como eléctricos. Y ataca a Vin. Y dije, lo fríe. De hecho, lo fríe. Sí. Y dije, ¿pero por qué hace eso, no? O sea... Tiene su razón. Hay una razón para ello. Obviamente, una escena ahí muy típica de Tom King, ¿no? Mientras que su familia, pues, se preocupa de, oye, ¿dónde estará Vin? Vin se estaba muriendo, ¿no? Sí, porque dice, oye, se desconectó el servidor, no sé dónde esté, ¿no? Es como que apagó el celular, ¿no? Básicamente. Dice, no te preocupes, debe estar bien. Pero no estaba bien, estaba muriendo. Sí, de hecho, sus últimos momentos pide por su madre. Oh, sí, da tristeza, ¿eh? O sea, sí era... No era humano, pero... Changos, ¿no? Y nos enteramos de por qué Víctor... Perdió la cabeza. Porque es un adicto. Está cañón. ¿Y es un adicto a qué? Al vibranium. Al vibranium, sí. O sea, genera energía, genera ciertas vibraciones. El problema es que después de un tiempo se acaba. O sea... Como que tener el vibranium cerca de él lo tranquiliza, lo pone bien. Pero cuando se acaba ese efecto, se pone loco otra vez. Sí, le da poder incluso. Pero cuando se acaba, se siente inútil. Sí, porque uno de sus amigos en los Ronald, ¿no? Le Le comentaba que pues, él tenía varios pedacitos de libro. Ah, sí, los Runaways son hijos de supervillanos, ¿va? Sí. Y uno de ellos era como que un inventor. Sí, Chase. Chase. Y Chase ese, era el hijo del inventor. Uh-huh. Y Chase, pues, como heredó de cierta manera. Ah, ¿de qué formas de heredar? Pero bueno, como que todos los laboratorios y demás de sus padres. Pues entre esas curiosidades heredó varios pedacitos de vibranio por ahí y se dio cuenta que dejar el vibranio cerca de sus invenciones hacía que funcionara mejor, como que más como que los circuitos funcionaban más en sincronía. Vibranium, vibraciones, como que equilibrar las cosas, me suena. Supongo. Bullshit magic, bullshit science, ¿no? Bullshit metal, ¿no? Pero, sí. Y en una ocasión que el pobre Víctor sale medio tranqueado de una batalla, le dice, pues ten tantito vibranium, chance y te puede ayudar. ¿Y sí? Y sí, lo ayuda, supongo que con el equivalente a lo que él puede sentir por dolor. Y empezó cada vez a buscar más vibranium. O sea, se volvió un junkie. Se volvió un adicto al vibranium. Y parece que en esta ocasión ya no tenía tanto vibranium. Y se está volviendo loco. Entonces está perdiendo la cabeza. Le sigue diciendo a este Bean que se calle. Cuando lo está electrocutando. Y recuerda varios momentos en los cuales peleó y peleó y peleó en diferentes misiones con los Runaways. Y siempre sentía bien con el vibranium. Hasta que de repente le dijo, oye, ¿te acuerdas de ese vibranium que me decías, Chase, que tenías por ahí? Ah, sí, pues es que hice limpieza y lo tiré. Okay. Bueno, gracias. Y se van a enfrentarse creo que a los Skrulls o no sé a qué fregados se van a enfrentar. Creo que era Secret Invasion. Ay, bacala. Nos van a entender de que necesita eso para estar bien. ¿Eh? Y no lo tiene. Y como no lo tiene, pues se pone a electrocutar gente. Es Falk que quiere defender a su amo. Medio lo logra. Y luego vemos otro flashback en el cual, por cierto, mencionan que Vision había invitado a Víctor a formar parte de otro equipo de Avengers que se llama Avengers AI. Título que sí existió. ¿Eh? Fue de esos tiempos raros en que había títulos de Avengers para todo, ¿no? Que sí, fue por ahí, Avengers, fue por ahí de 2012. Más o menos. Cuando salió la película de Avengers. Sí, claro. Había los Secret Avengers, Avengers Uncanny Avengers, Avengers normal, Avengers and Mighty Heroes, Avengers Deslactosado, Avengers AI. There you go. Ahí está. Y ahí encontró, al unirse a los Avengers AI, encontró algo que es decir, que no estaba buscando, que nada más se puso como que a ver si había, ¿no? Casual, sí lo estaba buscando. Encontró la mano de Claw, que está hecha de vibranium, enemigo de Black Panther, que verán próximamente en la película de Black Panther. Ah, sí, que lo interpreta Andy Serkis. Andy Serkis, sí. Sí. Encuentra esa mano y está hecha de vibranium, se siente bien. Dice, ya estuvo. Pero se le va empezando a acabar. De hecho, lo que vemos en algún momento, mantenía como que la puntita de esa mano tiene como una antena. Esa punta se la quedó y creo como que su último reserva de vibranium, ¿no? Sí. Y pues qué mal por él, porque es un material muy escaso. Sí. Y Wakanda no lo suelta. Sí, ¿no? Es, sí. Es su forma de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es su fuente de poder político y económico. Así que no le vamos a dar al adicto. Imagínate, va a ir con el Capitán América de préstame tú. ¡No! Bueno, que es vibranium y adamantium, ¿no? Pero... ¿Haz los dos? Sí. En el universo Marvel... Sí. Ah, bueno, sí, claro. El universo fílmico es puro vibranium. Es puro vibranium, sí, no hay nada de esto, ¿no? No, no. Guácala. Sí, no. Los X-Men qué, ¿verdad? Ah, cobardes. El pobre de Bean termina medio defendiéndose. Lanza su láser a ver si le daba a su tío. No, simplemente impacta la casa de unos vecinos y los mata. Cae como lo que siempre pasa, ¿no? Y luego vamos a los Avengers siendo unos verdaderos hijos. Es que, bueno... No tenían mucha Tony opción. Stark. Exacto, es Tony Stark, es lo que tiene buenas ideas y lo perdonamos por todo. Porque es blanco y rico. Chale. Como en el run de Matt Fraction. ¿Ese cuál fue? Ese, donde le perdonaron lo de Civil War, que tú dices siempre que sí. Fue como que muy de... ¿Y sí o no? Sí, fue muy fácil, así de, ya somos amigos otra vez. ¿No? Estabas malito de la cabeza. ¡No! ¡No, insisto, no! Fin. Los Avengers le dicen a Víctor Mancha, oye, fíjate que tu hermano Vision se fue a tener una vida normal a Virginia y nos preocupa porque es una tostadora loquita. Nos preocupa porque ya pasaron cosas, ¿no? Sí. Lo del Green Reaper. Resulta que su familia se echó a uno de nuestros antiguos enemigos, ha muerto gente por ahí. Ve, infíltrateles, por favor. se lo piden al adicto. Pero no sabían que era adicto. Pero, por otro lado, es qué tan buenos pueden ser los Avengers cuando tienen superespías y no sé qué, y no saben que uno de sus miembros es adicto. No fuera Tony Stark porque se la perdonamos. Sí, no, ah, normal, toma alcohol de vez en cuando, ¿no? Toma alcohol desde a las 10 de la mañana todos los días, pero de ahí fuera no pasa nada. Ah, no te preocupes, Tony, eres perfecto. You're cool in my book, tú pagas las cuentas, ¿no? Ah, es claro, y porque, claro, sí, como es el que paga, no, una bronca, él está bien. Por cierto, Víctor dice que cuando llegaron los Avengers a buscarlo para esta misión, él estaba en modo... deprimido. Modo depresión. Sí, estaba... O sea, no manches. Estaba pensando en, no, ya, aquí ya acabó, mejor me es muero. Es como el Quijote. Sí. O sea, el Quijote necesita una razón de ser, una misión. El Quijote se va literalmente a pelear con Molinos porque pues, andaba mal. Ajá. Lo mismo Víctor Mancha. Ah, ok, nada mal. Tom King hizo su tarea, con la parte de... ligar a de ligar al Quijote y a Shakespeare, etcétera, ¿no? Y le dan una razón de ser, le dan una nueva misión. Pues, ¿qué esperaban que fuera a pasar? Sí, o sea, salió mal. Mata a Vin. Sí. Ya, se murió. No más Vin. Ay, bueno, y también en esas escenas cuando está así, sobre el cadáver de Vin, es de. En retrospectiva. Nos cuenta que cuando se enteró que el piano era de Vibranium, ¿qué hizo? Destrozó el piano y se acercó al Vibranium y le quitó las cuerdas. Pues, literalmente se metió sus líneas. Sus líneas de... Oye, sí es cierto, de Vibranium. De Vibranium. Ay, fucking junkie, ¿no? Fucking, o sea, mala onda. Qué fuerte está eso, ¿eh? Y como siempre, en el mejor momento posible llega Vision. Ya cuando está Víctor sobre el cadáver de Vin, así de... Víctor, ¿qué Bien. Pasó aquí, no? Quiero una explicación, no gay, ya no, ¿verdad? ¿Esto es de los Simpsons? Sí. Ah, ok. Y nos dan a entender que, bueno, como fue con los poderes eléctricos acá de Víctor, lo que mató a Vin, como que no lo pueden ni rebotear. Ajá, porque le frieron todo. Así que técnicamente se murió. Y llega Virginia también a verlo. Virginia sí entra en un modo de Darth Vader. ¡No! Sí, como que... Vision solo se queda así de... ¡Chin! Entra en una fase de... Se bloquea. Y Virginia sí actúa así. ¿Por qué? En base de quiénes están sus patrones cerebrales. Ah, la que dijo No More Mutants, ¿no? Es buen punto. Pero ahí se me hace más normal. Más humano. Claro. Claro. Vision, la verdad es que es tostadora, ¿eh? Porque ¿qué está en el siguiente número? Para que nadie le dé creep ni nada, para que todos se sientan tranquilos. Vision se sienta en la oscuridad a prender y apagar un encendedor que le regaló el Capitán América. Una y otra vez. Hecho de Vibranium, por cierto. Sí, nada creepy, no, todo normal. Es encendido, apagado, es binario. Es sí, uno y ceros. Uno y ceros. Es como él. Para que todos estén tranquilos. Sí. No pasa nada, ¿no? Aquí todo está bien. Viene un momento... Ay. En el que Vision tiene una resolución. No es justo lo que pasó. Dice, ya recorrí el mismo escenario a través de diferentes... Filosofías, religiones. Y en ninguna he encontrado que haya una razón por la que pasó lo que pasó. Y no es justo que... Víctor está en la cárcel y mi hijo está muerto. Por lo tanto, Víctor tiene que morir. Llegó a la conclusión lógica, ¿no? Después de estar con el encendedor. Unos y ceros. O vivo o muerto. Sí, mira, no dudo de que se haya repasado los escenarios, pero las arañas patonas, es más humano de lo que parece. De lo que él quiere aparentar, de lo que él quiere aceptar, ¿no? Sí, es la parte creepy. Sí. Yo nada más quiero que vayan... O sea, ahorita que estamos entrando casi ya a los números finales, porque este ya es el número 10, dense cuenta de algo, cómo les he estado construyendo el asunto. Cada vez más les he puesto, y eso es lo que hace el cómic, no lo hago yo de gratis, nos da un setting más y más creepy. El escalamiento está muy bien hecho. Es mucho escalamiento, pero lo ponen de una manera más orgánica, sutil, pero es mucho escalamiento. Uh-huh. Por eso que al final, en fin. Pero nada más... Como vi... American Horror Story. ¿Ah, sí? En serio, hay mucho escalamiento. Y después y es después de... Y ya, se acabó. Ok. Por eso sí. Ok. Porque no nada más viene esta muerte, no nada más vi que está en la cárcel. Los Vision están recluidos. Están confinados. Están... Literalmente a través de un escudo que le puso ahí Stark. Sí, donde ni ellos pueden, ni ellos lo pueden atravesar. El perro lo intenta. Ah, sí, el perro lo intenta y pues, le va mal. O sea, trata de hacerse intangible a través de la puerta, le dan unos toques eléctricos. Como esas cerquitas eléctricas para los perros. Uh-huh. O sea, sus collares, vaya. Sí. Pobrecitos. Y se activa la alarma en la mansión Avengers de, no, no, a ver, espérate, fue mi perro. Fue mi perro. Lo tengo que reprogramar para que pues no haga eso, ¿no? No, no vuelva a pasar, Tony, no te preocupes. Si yo fuera Tony Stark, yo diría, ¿por qué tienes un perro? Esa es mi primera pregunta. Así, no, a ver, recapitulemos, Vision. ¿Perro? ¿Un perro robot? ¿Hiciste un perro? ¿Usas los patrones cerebrales de alguien? ¿Qué usaste? Así, un perro. ¿Y dónde está el perro? O sea, a nadie se le ha hecho ese creepy que haya un perro, Vision. Es en serio, esa es la parte que nunca comprendí del cómic. Perdón, pero es en serio. ¿Nadie? Nadie se preocupó por lo que... Y no solamente porque el perro exista, sino las implicaciones de lo que quiere decir que Vision haya creado un perro. Está cañón, ¿no? ¿Qué pasa si de repente su programación dice, oh, estos seres son muy eficientes, creo que habría que hacer esto con otros organismos del planeta? Eso hubiera estado así de, ¿por qué no? Sí, vamos a ser una vaca Vision, vamos a ser un... Ahora no quiero una casa, quiero una granja Vision. Luego una ciudad Vision. Luego un mundo Vision. Es un buen escalamiento. ¿Y qué crees? Eso hubiera sido cumplir el destino que toda la vida ha tenido Vision. Conquistar el mundo, ser Ultron. Ajá. Oye, sí es cierto, a nadie le preocupó eso del... Buen punto, ¿eh? Pero bueno. Quizá después. Quizá después, ojalá sea después el asunto. Porque eso, en el momento en el que salió el mendigo perro, yo dije, no, esto está muy mal. Hagamos un what if de Vision, ¿no? ¿De veras? ¿De un what if con ese escalamiento? ¡Wow! Ahora sí que, ¡wow! Es un menso a veces. Está bien. Mira, total que bueno, ya estoy regresando a tu Vision, ¿no? Habla con su esposa está mal, cada vez peor, cada vez repite más palabras. Sí. Cada vez se glitchea más. Y procura... Obsesionada con el rema, rema, rema tu bote. Y viene un momento así de... ¡Oh, ok! Eso está bueno. Admito que esa es una de mis partes favoritas. Encuentra a su hija rezando. Así de, ¿qué? Yo también me quedé de... A ver, a ver, a ver. ¿Rezan los androides a las ovejas eléctricas o cómo? Bueno, acuérdate que hay un cielo robot y un infierno robot. El diablo robot de Futurama. ¡Ah, claro! Sí, es cierto. Entonces sí. Y acuérdate cómo hay que vencer al diablo robot. ¿Cómo era, Lila lo reta a un duelo de violín. Claro. Y cuando le pasan el violín, simplemente lo golpea y a la goma. Claro. Es buenísimo. Era Futurama. Era excelente. Serie, ¿eh? Era excelente la serie, pero bueno. Y tuvo la buena cabeza de acabar. Sí. No, sí, como los Simpsons. Qué buen final de Futurama. ¿Ah, sí? Sigo nunca diciendo, qué buen final. Nunca lo vi. Muy agridulce y muy bonito. Okay. Se te saca dos, tres lágrimas, encuentra a este Vision encuentra a Viv rezando. Pero Viv le da sus problemas de rezar. Sabe cómo hacerlo, pero dice, mi secuencia lógica es que no puedo pedirle de una vez a Dios por el alma de mi hermano. Porque uno, el primero que tendría que rezar es porque haya un Dios. Lo segundo que tendría que rezar es que los robots tengamos alma. Y después, en tercer lugar, tendría que rezar por el alma de mi hermano. Que esté bien su alma. Dice, ¿quieres? ¿Lo harías conmigo? Sí. Sí. Y empieza a rezar en ese orden. Sí. Por favor, Dios, que existas. Por favor, Dios, que los robots tengamos alma. Y por favor, Dios, que el alma de mi hermano esté bien. No manches. Ok. When robots found religion. Por cierto, hay un bonito detalle gráfico ahí, en esas páginas. De un póster que tenía Viv, que era la mascota de su equipo de fútbol. En el volumen pasado, ¿no te acuerdas que pusieron una nueva mascota que era un piel roja? Que se parecía mucho a Vision. Sí, cierto, cierto. Y Vision describe que no, o sea, la mascota de tu equipo de fútbol, o no sé qué era, es un toro colorido sobre un fondo, no sé qué. Y está ese póster. ¡Ja! O sea, como que hicieron ese callback de, ah, ok, sí. Como es la estudiante, tiene el póster del, pues, del equipo local, ¿no? O sea, tiene el de los Pumas y el de los Burros Blancos, ¿no? Ok, eso es sí. Punto. Y es exactamente como lo describió Vision. No lo habíamos visto hasta apenas este número. Ah, qué corazón, no me sonaba hasta que ahorita lo mencionaste. ¿Sí? Ok, eso lo hicieron muy bien. Bonito detalle, ¿no? Sí. Y en lo que están rezando vemos distintas cosas, ¿no? Por un lado, pues el... Fíjate, chécate, hijo, estas son las genialidades que me encantan. Sí, exacto. Dice ahí, la viñeta dice, please there be a God. Por favor, que haya un Dios. ¿Y qué vemos en el, cuando mencionan eso en la viñeta? Vemos el encendedor. Del Cap. Del Cap, encendedor de Vibranium que se utilizó, según este, un encendedor que se hizo en 1943 en Inglaterra. Y que se utilizó durante la Segunda Guerra en el desembarco de Normandía. El que enfoquen ahí ese pedazo antiguo de Vibranium que de alguna manera precede a los Vision, es su Dios. ¡Wow! En la siguiente viñeta, por favor, que mi hermano tenga un alma. There be a soul. O sea, algo que está dentro de la persona y que después va a trascender. ¿Qué es lo que vemos? Algo que dije, ok, esto se va a poner feo. Sí, es el momento en el que viste, dije, ah, muy mal. Vemos a Sparky haciendo lo que varios perros hacen, el mío incluido. Tragar lo que encuentran. ¿Qué se traga Sparky? El Everbloom. Se traga unas flores del Everbloom. Mi perro come papel. Perdón. Así como lo oyen, le gusta comer papel. Bueno, lo intenta, porque ya no lo dejas. Ya no, obviamente se lo quito. Si algún día quieren reírse, vayan a la casa de mi hermano, esperen a que esté por ahí el mendigo perro, y vean a mi hermano corretear al pobrecillo cuando traigo de papel en el hocico. Se pone bien conspicuo, así como que no me vio, ¿cómo no? Presta, ¿no? ¿Has visto esa imagen muy famosa de Hércules y el león? Ah, sí. De abriéndolo. Así te imagino con pobre Kaiser acá. De, ¡ah, dónde! Suelta. Es que, pequeña pausa. No dejen que su perro coma papel. No es bueno para ellos. Claro. Sí. No lo digieren. Exacto. Luego tendrían problemas al salir. Entonces, sí. Se tapan. Pero bueno, aquí Sparky se traga el Everbloom. Dice que no, esto se va a poner feo. Y el último cuadro donde está esa oración dice, por favor, que mi hermano... Que el alma de mi hermano descanse. Que vemos el florero... Vaso de agua, de Zenla, hecho de agua extraterrestre de Zenla, ¿no? Del planeta del Silver Surfer. Casualmente, vemos que ese cuadrito, en esa viñeta, el vaso flotante, el florero flotante, está tapando la cara de una foto de su hermano. Dice, ya no está aquí, ya murió, pero lo que vemos es una cosa etérea. El alma de su hermano. Muy bonito recurso. Y termina siendo amén. Y cuando dice amén, en esa viñeta lo que vemos es a su madre tratando de tocar el piano, pero ya no lo hace. Amén es... Es finalidad. Finalidad. O sea, amén significa, por cierto, gracias, pero es como que así terminan las oraciones, así que... Sí. ¡Wow! Está súper así de... Ok. Me encantaron esas viñetas, ¿eh? O sea, y una vez más, están súper creepy. Sí. Total que tiene una. Después Vision va. Como sabemos que Vision es uno de los seres más compasivos en todo el universo, ¿no? Sí. En serio, no tiene alma esa cosa. Su pobre esposa encuentra una latita de aceite que cada rato usaba Vin. Se la ponía. No lo necesita, por cierto. Pero era como abrazar su robosidad, ¿no? Sí, exacto. Al cielo robot y demás. Y lo que hace el mendigo Vision es tirarla a la basura. Dice, ya no sirve, es metal que ya no sirve. Y es como decirle, pues sí, tu hijo ya murió. Ya valió, ya no sirve. Ya es metal que ya no sirve, acéptalo, ¿no? Y se lo dice a su esposa. Insisto, a la que tiene los botones cerebrales de la bruja que destruyó a los mutantes, bueno. Okay. Pero después vemos que, o sea, no es que no tenga alma, es que más bien el pobre de Vision está en luto. Ajá, y trata de lidiar con la pena que lo embarga. No manches, esas escenas sí están... De la mejor manera que puede. Él tiene una grabación de su hijo cuando Vin le quería leer algunos fragmentos de Shakespeare, del Mercader de Venecia, particularmente. Y se quita el ojito, que es como una cámara, y lo pone a proyectar acá en el holograma. Hacía la de Obi-Wan Kenobi, You're My Only Hope, así. Y lo feo es que es una grabación, cuando Vin le quiere, le está recitando esas partes del Mercader de Venecia. Él viene emocionado porque le encanta Shakespeare. Y Vision es de, hijo, ahorita no me molestes. Estoy en una llamada con los Avengers. Son más importantes. Ay. Y es como que el gran recuerdo que tiene de su hijo. Y dice, perdón, hijo, no te escuché. Estaba en una llamada. Híjoles. Y ahí es, ahí dice, no, ya. Ahí ya lo perdimos. Aquí ya fue. ¿Y qué es lo siguiente que vemos? El pobre de Vision de... Entra al modo Vision, o sea, se pone su ropa de... De superhéroe. De superhéroe. Y el campo este de fuerza que los mantenía tenía una debilidad. El vibranium. El vibranium es la debilidad de todo mundo, ¿eh? Probablemente mataría a Wolverine. Tal vez. Ahora sí, de manera definitiva, ¿no? Puede que. ¿Quién quita? A lo mejor hasta cura el cáncer. Pues es que en Wakanda no hay cáncer, ¿no? O sea. Pues hay que leer esos cómics de World of Wakanda. Y sí, dicen que estaban buenos. De Ta-Nehisi Coates. Sería bueno, ¿no? Ta-Nehisi Coates, sí. Yo también no sabía cómo se pronunciaba. El señor Coates. Es el señor Coates. Pues bueno, anda, señor Coates. Sería bueno leerlo, a ver si sí. Cero gramos de esperanza de ese hombre, pero me encanta. Pero bueno. Y entonces, Vision agarra a su dios. A su dios. Aferra a su dios. Al encendedorcito. Del Capitán América, lo presiona contra el campo de fuerza y lo deshace. Dolorosamente le permite pasar. Sí. En el proceso, el Sidious queda destruido. ¡Guau! O sea, tiene que renunciar a los preceptos, digamos, de su dios, ¿no? Sí, porque se rompe el encendedor. Y obviamente estaban acá los Avengers siendo Avengers. Entrenando, por alguna esotérica razón. Ni que fueran los X-Men. Sí, porque aquí resulta que sí se llevan bien, creo. Pues es que... Nunca me ha quedado completamente claro. Estaba entrenando, estaba Tony Stark y estaba Thor. Jane Foster. Como Thor. Thor. Y estaba Nova Light, ¿no? Nova Light suena refresco, ¿sabes? Ay, sí. No, prueba Nova Light, ¿no? Sí, suena mal. Y le dice, ¿qué crees? Señor Stark, se activó la alarma. ¿Cuál es el arma? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Ahora qué se salió de control? Ah, Vision. ¡Me lleva! Llámale a todos. ¿A quién? ¡A todos! ¡Everyone! ¿Te acuerdas? Ay, qué mal plan. Pero bueno. Después vemos a la pobre de Virginia diciendo, ¿qué creen? ¿Qué crees, hija? Tu papá va a ir a matar a tu tío. Hay de dos sopas. Que lo logre, en cuyo caso van a creer que es un peligro, van a venir por nosotros y nos van a desactivar. O que no lo logre, y como ven que es un peligro, van a venir por nosotros y nos van a desactivar. ¿Cómo la ves? Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, jefe? No, o sea... Y ahí estaba el pobre Division ahí en la cárcel. Frente de la cárcel. Frente de la cárcel con varios Avengers. Vemos por ahí está Spider-Man, está Medusa, no sabía que era de los Avengers. Está Tony Stark, Thor, está Beast en versión como ahora más mono, creo. Creo. Está Captain Marvel, Carol Danvers. Está Sam Wilson. Está Black Panther. Está Black Panther. ¿Dónde está Black Panther? Está atrás. Ah, sí, cierto. Está el Doctor Strange. Está el Doctor Strange. Sí, él puede echarle ahí sus poderes. Está místicos. El Doctor Strange y Thor. Que okay, probamos eso después. Y está Kamala Khan, Miss Marvel. Y aquí no sé quién será y otra que no sé quién será. Y le dicen, y llega este Vision de, mire, vengo por mi hermano y vengo a matar. Me gustaría tener... Soy el ave Fénix y vengo. Me gustaría contar con su cooperación para esto. Pero no requiero su cooperación para esto. O sea, sería nice, pero no me hace falta. O sea, ahí es donde ustedes deciden. Y como siempre tiene que hacer el baboso de Tony, oye, Vision... Vamos a hablar. Pero me gusta cómo dice, Vision, come on, man. O sea, Vision, hombre, ¿hombre? ¿Vision? No, no Vision lo es. Vision es tostadora ahorita, ¿eh? Sí. Bueno. Está en modo aparentemente tostadora, pero si en alguna ocasión ha sido más humano, no ha sido, es esta, ¿eh? Es completamente esta. Es lo que quiere es venganza. Nada de, correr no sé cuántos escenarios lógicos. No. Quiere venganza. Esto es lo más humano que ha sido Vision. Sí. Wow. Y como no sé, y como los Avengers no se quitan, llega Vision en modo Resh. Y se pone en plan de, soy el hijo de Ultron y ustedes me la... ¿no? No, fíjate que la verdad son escenas de acción muy a la Marvel actual de repente. Que utiliza mucho ese Ese recurso no está mal, a mí de hecho me gusta, pero sí tengo ciertas críticas, ¿no? Que es hacer escenas de acciones muy canijas, uh-huh. pero muy apagadas, donde incluso hay pocas onomatopeyas, sí, sí, hay sí. mucha narración de fondo, y el centro de atención del cómic, aunque sí es, aunque bueno, el cómic es en esas partes es una batalla, el centro de atención no es la batalla misma. Sino el conflicto, ajá. el conflicto interno, el discurso. Exactamente. ¿No? Uh-huh. No, no se me hace malo para nada, ¿no? Pero ya no lo han utilizado mucho. Muy diferente de los cómics noventeros, ¿no? Uy, no, ahí el chiste era darse golpes. ¿Diálogos? ¿Qué es eso, no? El chiste era de agarrarse a golpes como la primera provocación. Me vio feo, ahí va unos golpes, ¿no? O el manga, que el manga es más cinético y ahí se dedica mucho más a eso, ¿no? Pero ese tiene una razón más de ser, o sea, el manga... En general. Hay, por supuesto, sus excepciones. Pero mucho es... La verdad es que son mucho más cinemáticos. Sí. Es una visión de contar una historia más lineal. Uh-huh. En general, porque estamos hablando del manga más comercial. Sí, el shonen. Es más lineal porque pasa una cosa A, te lleva a la cosa B, la cosa C, y entre esas a lo mejor hay unas escenas de pelea. Es normal. Aquí la escena de pelea, pues es más bien la cosa C que está pasando sobre el conflicto que te está narrando otra persona. Sí. De hecho, es la escena de más acción que hay en todo el cómic. Sí, ¿no? Por mucho, ¿eh? Porque hay una escena de violencia cuando matan al Grim Reaper, pero es violencia contra él, o sea, no hay una pelea realmente. Hay unas cosas cameos de pelas por ahí, pero sí. Esa es una pelea realmente, la primera que hay en el cómic. Y si esas vamos, el Reaper contra Virginia. Virginia, no, por Dios, no había. Digo, la mató con la charola de galletas, ¿no? Pero... Si te matan con una charola de galletas, no eras rival. ¿No? Ah, mira, ya vi quién era América Chávez, quien estaba también ahí. Ah, hasta América Chávez. Era? Pero bueno, sí. Estaba Spidey, estaba Miles, etcétera. Y aquí, a ver... Ah, bueno, y hay una escena también muy importante dentro de este cómic. Estaban acá otra vez Virginia y Viv pues, platicando de, oye, ¿qué nos va a pasar? Uh-huh. Y Virginia le suelta la sopa. Dice, si nos vamos a morir, no quiero que conozcas la verdad. ¿Te acuerdas del chavo que te trató medianamente normal? Sí. Ah, bueno, pues fue mi culpa que se muriera, ¿eh? Le explica toda la historia, ¿no? O sea, hubo un chantaje, y fui a hacerla de jamón. Su padre me disparó, yo me hice intangible, le dio a su hijo, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Y qué hace Viv? Se pone mal. Muy mal. Porque la única persona que le había tratado como una persona normal murió a causa de su madre. Rompe la mesa de un golpe, o sea... Hay un momentito ahí que me encanta que le dice... Dice, it just goes through me. O sea, como que esto, pues... No puedo con ella, me sobrepasa, ¿no? Just goes through me atraviesa, digamos, la traducción literal. Y lo que vemos es que atraviesa el techo otra vez, se larga, se deja a su madre ahí con el relajo, pero dice, esto me atraviesa, es más fuerte que yo. Bonito detalle. Detalle gráfico y pachón. Y por cierto, se queda Virginia viendo la mesa rota y el perrito igual. Sí, y el perro volando. Volando, sí. Y en las escenas de pelea con los Avengers, o sea, los Avengers no pueden. No pueden encontrar un Vision. Yo dije, hermano, ¿qué Vision es tan poderoso? Y me dice mi hermano, sí, es muy poderoso. Usted es el hijo de Ultron. Pero son los Avengers Light. A ver, estaba Tony Stark. Avengers Light. Estaba Thor. Ok. Dice mi hermano que Thor, Jane Foster, no es tan poderosa como... No. Sí es poderosa. Quizá más poderosa que Thor. Poderosa, pero es poder bruto. No tiene la experiencia. No es una guerrera asgardiana. Y le digo a mi hermano, es que el... Es como Supergirl y Wonder Woman. Supergirl podrá ser incluso más poderosa que Wonder Woman. Quizá por mucho, porque es kryptoniana y tiene poderes ilimitados y todo. Pero es una chica que nació de una familia de científicos. Wonder Woman es una guerrera amazona. ¿Cuál de las dos crees que gane? Y lo demostraron en un cómic. ¿Pero qué son, Dios? Está en el libro que está en la descripción de trabajo. O sea, sí, pero tú estás... Cuando agarras el martillo de Thor, ¿qué dice el martillo de Thor? Whosoever holds this hammer shall possess the power of Thor. Ahí está. El poder de Thor, no la habilidad de Thor. ¿Y luego? ¿Qué importa? ¡Échale rayos hasta que alguno le pegue! Inténtalo, pero Vision sabe pelear contra ellos. sabe pelear contra Thor. Ok, va. El Doc Strange. Ahí sí no tengo ninguna respuesta. O sea, entre todos esos no pueden contra Vision. Ahora que le pienso, el Doctor Strange no hizo nada. No, aquí en este cómic ahora no. Se quedó así de, oh, viene Vision, adiós. O sea, ¿qué onda? Líder. Ah, tengo que ir a pelear contra Dormammu y se ven, ¿no? O sea, Vision, I came to bargain. No, ¿verdad, no? Creo que no va a salir, ¿verdad? O sea, es la única parte que sí como que... O sea, sí, claro, dentro de los elementos dramáticos del cómic está muy pachado, muy bonito, que nadie puede con él. Sí, sí, sí, sí. Todos sus pesos pesados, ¿eh? Sí. Digo, Nova Junior, pues la neta no mucho. Spidey y Miles Morales, o sea, sí, echaba pero... porras. Yeah. Go usted... Avengers, ¿no? Sí, claro. Captain Marvel sí le pudo dar pelea. Claro. Kamala Khan, no creo. Uno dice, pues, ¿para qué estaba Beast ahí? Buena pregunta, ¿no? Para echarle pelo. ¿No? Le atoró sus circuitos a pelazos. Sí. O sea, no nos parece que es un genio que pudo haber inventado algo antes o no sé qué. En fin, el chiste es que siempre no... se me ha hecho tan curioso de Beast que siendo el genio, ya sabes, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que hace? Se le va a golpes a la gente, ¿no? ¡A Vision! Por eso todos lo atraviesan, ¿eh? O sea, sí. Carol trata de atacarlo, lo atraviesa. Beast lo intenta, lo atraviesa. Claro, es que es Beast. Nova Junior también, ¿no? Medusa, pero Medusa es una inútil porque es una Inhuman y sí, no merece. ¿Inhumans esos qué? Undeserving of Life, pero bueno. Sí. Go X-Men. Es mi único punto con el cómic. Sí se ve muy pachado, se ve muy espectacular, está muy dramático, pero vamos. Pero técnicamente sí había quien lo pudiera tener. O sea, entre todos. En bola, ¿no? En bola. Si tienes alguien que... Ok, no la he visto, pero tienes todo el poder de un maldito dios y el Doc Strange. Pues algo aprendes, algo haces, ¿no? Ok. Pero tenía que darle esa de que así sí puede, ¿no? Es como decir que Ultron, realmente técnicamente Ultron no podría con ellos. Desde mi punto de vista, teniendo todo ese arsenal, ¿no? Pero ya ves que siempre ha sido como que no, la era de Ultron. Ultron. ¿No? Ultron, uy, a ver otra vez, ¿no? La era de Ultron, qué tontería, bro. Eso me había olvidado. ¿El cómic o sí, la película? El cómic. Los dos, ¿no? Bueno. Ahora que lo piensas. Me acuerdo dos tres escenas sí. Pachonas de la semana de Ultron, ¿no? Sí, perdón. Sí, no. ¿Y el cómic de Age of Ultron? Leí uno por ahí y dije, esto pesta, adiós. Lo único que vale como la pena es la patada en las pelotas a Todd McFarlane, ¿no? Que en el último número sacaron a Angela. Sí, supongo. Y esto ni le cae mal de, ajaja, ¿no? Mira, tu mono lo tengo aquí en Marvel, ¿no? Y de, pues sí, ya que. Es lo único que por lo cual me acuerdo de esa saga, ¿no? Y salió de la nada, ¿no? Total que bueno, Back to Vision. Back to the Vision. ¿Se acuerdan eso de que los Vision de repente no tenían como que muchos sentimientos y eran tostadoras y no sé qué? Pues no. Ya vimos hasta dónde llega su carácter. El momento en el que se sienten acorralados, muestran sus... Colores. Después de que su hija la manda a la goma, de que sabe que se va a morir, su esposo va a estar por ahí peleando contra los Avengers, su otro hijo ya está muerto, Virginia pierde el control, mala onda. Hasta le grita al perro, y no nada más le grita. No, lo ataca. Lo ataca y lo termina matando. ¡Estás matando a Sparky! Lo despanzurra. Y yo dije, claro que lo tenía que despanzurrar. ¿Por qué lo tenía que despanzurrar? ¿Qué se había comido el perro? El Everbloom. ¿Y qué iba a hacer Virginia? Comerse el Everbloom. Pero pregunta, ¿lo hizo porque sabía eso? No estoy muy claro ahí. Si Virginia sabía exactamente el proceso para ver el futuro del Everbloom. Tiene los patrones cerebrales de Wanda. Ah, claro. Olvídalo. Claro que lo sabe. Sí. Por eso, yo suponía, ¿no? Vision encuentra, como ves, el super fregón y los Avengers no pueden con él. Uh-huh. Sí. Es la supervisión. Okay. Tontería, bro. Llega a la cárcel, a la celda donde estaba Víctor. Y antes de que se lo fuera a echar, incluso Víctor dice, pues sí, ya valió queso, ¿no? Acepto mi destino, ¿no? Antes de que se lo fuera a echar, llega Wanda y el fantasmita de Agatha Harkness, ¿no? Bueno, la proyección astral o lo que sea. Y Wanda trata todavía como que de razonar con él a un nivel ya mucho más personal. Uh-huh. Porque yo sí te conozco, esos que te acabas de golpear no te conocen, eres pachón. Pero no, O sea, me encanta, o sea, es un poco ridículo y unos dirían, oye, desperdició paneles ahí. No creo. No, era el momento de darle la oportunidad de reflexionar. Sí, exacto. Antes de que cometiera el crimen, ¿no? Exacto. Y básicamente era, o sea, le daba la opción Wanda de, no eres tú, eres más que esto, bla, bla, bla. Y le vale. Y dice, no, quiero ser como todos los demás. Sí, digo, después de que había leído esto, por ahí encontré una crítica. Precisamente esta escena de, ¿no se les hace como que desperdiciaran paneles para que el resultado fuera el mismo? No, yo insisto, yo digo que no. Porque sí necesitaba como que, se enfrentó a la parte física de los Avengers, pero necesitaba enfrentarse a la parte emocional del mismo. Exacto. ¿Quién? Wanda. Wanda, es la única persona que ha tenido algún contacto emocional con él. Y si no pudo ninguno ni con otro, entonces Vision ya es casi Ultron. Estaba padre. Por eso también hacer un bonito callback, nada más ir muy rápido, de que cuando están peleando, están fuera de un cine, y están proyectando una película de Wonder Man. Entonces como que todo es el círculo completo, ¿no? Bueno, y la proyección astral de Agatha, pues ya dice, chin, no me salió, ya me intenté, voy. Adiós. Ya se iba a echar acá. Víctor, vengo a matarte, ¿no? y Víctor muere, pero no a manos de Vision. Llegó su esposa. Y es que le arranca el corazón todo artificial y feo y maligno a Víctor Mancha y termina muriéndose. Y dice, y Víctor termina feliz porque dice, no me volveré. I shall not be victorious. ¡Wow! Entonces okay. Va a convertir en victorious, el déspota del conquistador. Pero me encanta de, está feliz porque va a perder. Porque no va a salir victorioso. Bonito juego de palabras también. Sí. Y ya una vez que es la esposa acá de, oye, pues ya, arreglé tu asunto, te veo en casa. Sí. Y se queda la visión de, algo aquí salió mal. Y yo diría, sí, Vision, algo salió mal. Desde el momento en el que se dice tener familia. Desde ahí como que... Y luego añádele para los patrones celebres de quién era, ¿no? En el último número, que es... No es como que tengan muchos problemas con él, pero más o menos. Virginia le habla a la policía de Virginia. ¿Virginia Police Herself? De hecho, porque le dice a la policía, oigan, tengo una confesión que hacer. Bueno, varias. Ahí les va por el principio. Resulta que estaba yo un día pensando en la muerte, ¿no? Cuando llega Grim Reaper. Pensando en la muerte. Y nos atacó a mí y a mis hijos. No es cierto, pero bueno. Y como todo estaba en peligro, me defendí y terminé matando a Grim Reaper. Fue en una batalla superheroica. Sí. Ok. Y después lo cremé y desparcí sus cenizas. Por todos lados. Seguramente hay pedazos de él cerca de ustedes. Sí, todo lo hago. Pero un vecino me grabó. Me quería chantajear. Fui a pedirle que no lo hiciera. Amablemente. Sí. Nada de amenazante ni nada. No. Me disparó con un arma. Me hice intangible. Le dio a su hijo. Y después le dio un ataque al corazón por razones. Y los dos se murieron. Pero totalmente no es mi culpa. Pero no fue mi culpa. Pero más o menos. Como me daba pena, accesé a las memorias de mi esposo porque me dio permiso. Y las alteré. Las alteré para que, pues, pensara otra cosa y no se enterara de lo que yo había hecho. Así que él es inocente. Así que, o sea, él no fue, O sea, yo fui. Después, mi hijo se murió porque lo mató, básicamente mi cuñado. Y entonces volví a alterar los pensamientos de mi esposo para meterle deseos de venganza. Él no fue, fui yo. Y entonces él fue y le pegó mucho a los Avengers que no pueden con él a pesar de que son los Earth Mightiest Heroes. Por cierto, preocúpense, ¿no? Sí, o sea, aguas. Y pues eso. ¿Y yo lo maté? Y después fui yo y maté a Víctor. A mi cuñado. Así ¿va? Que pues... Ok, listo. Y los policías de, muchas gracias por su confesión. ¿Qué gerardos hacemos? Lo voy a escribir en mi computadora invisible, ¿no? Sí, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no sé. Los Avengers no, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Donas. Sí, ¿qué le hablamos a los Avengers? Ya vimos que no pueden. ¿Quién más está en la lista? Los X-Men, ¿no? Esos no. No, porque no, son, son raros. Esa es otra compañía, ¿no? Así de, oye, ¿hablamos a los Inhumans? ¡No! Just Nelson. Okay. Una vez que termina su confesión, Virginia se suicida. Sí, bebe un pedacito del agua mágica esta de Zenla, ¿no? Ya llega Vision después acá de... ¿Bien derrotas? Bien derrotas a pesar de que ganó. He was not victorious. Ah, sí. Se cambia de ropa, va con Virginia. Y me encanta el asunto de que en la casa siempre está a oscuras. ¿Ves que no necesitan luz? Exacto. ¿Por qué? Pueden ver perfectamente. Ya llega Vision acá con Virginia, o sea, ya en disfraz godines. Y Virginia le dice, oye, mira. Tu hija está arriba, está bien enojada conmigo porque le conté lo que pasó con el chamaco, que lo trató bien. Dice, ya veo. Ah, y también maté al perro. Maté al perro. Ah. Ok. También, y como que se le empieza a ir como que la hebra más. Sí, empieza a desfasarse, ¿no? Sí, sí, de oye, ¿estás bien, esposa mía? Y de, ah, perdón, es que me bebí un pedacito del vaso de agua de Zenla. Tiene propiedades corrosivas y me estoy muriendo. Y Vision es de, oye, pues si vuélvete intangible y deja que pase a través de ti. No. No. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Ah, mira, les cargué, así es como el término que utiliza, cargué mi confesión. I uploaded. A la policía de lo que pasó. Les confesé que yo maté a Green Reaper, yo maté a... la culpa de la muerte de esos pobres vecinos no es de nadie, de que yo maté a Víctor Mancha, de que yo te hice ir a pelear contra los Avengers para que tú estés bien. Y Vision es de, pero así no pasó. Pero no es cierto, dice, sí, pero así vas a estar bien tú. Dice, pero te vas a morir y va a ser inútil porque entonces yo voy a confesar la verdad. Y de honesta, y Virginia le dice, no lo vas a hacer. Vas a hacer esto por nuestra hija. Y así de... ¡Ay! ¡Ah, caray! ¡Ok! ¡Y se muere! Se muere tal cual. Se muere bien muerta. Sí, o sea, no, nada de que al rato regresa. No. Se murió. A mí se me hace eso un muy buen final. Este final sí. Ahora viene el problema. El problema es que, bueno, está Scarlet Witch y está Viv. Están platicando acerca, pues... La que es su mamá postiza, digamos. ¿Su mamá por proxy? O sea. Supongo. Ok. Guácala. Le comenta lo, o sea, le dice lo que hizo su madre. De oye, tu mamá se echó la culpa, etcétera, etcétera. Y Viv no lo entiende, así de pues, ¿por qué mi mamá hizo esto, no? Entonces es que mira, ella al final del día hizo lo que todos hacen: salvar al mundo como pueden. Ella salvó el mundo de tu papá. Wow. Ok. Y la parte con la que tengo problemas es que, bueno, uno regresa al perro. Come on, el perro nunca se puede morir. Sí. Ah, sí, porque con tecnología está. Ah, siempre puede, siempre hay esperanzas. Igual ya no es el mismo perro. Ok, eso es muy. Eso de que si se muere el perro y se muere el perro y lo reemplazan. Porque mira, eso está muy. Mira, que dijeras, bueno, van a revivir a Virginia, ¿no? O al niño, a Vin. Pero no sería el mismo, pero pues es un perro, agarras otro perro y es otro perro, ¿no? ¡Qué mal! Quizás otro perro. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Es así, me encanta que Viv se alegra de que tiene a su perrito de vuelta. Uh-huh. Un pedacito de su vida. La parte es que, igual que pasa con Tony Stark, como que, ¡qué fácil lo libró Vision! Por la confusión de su esposa. Sí, es así, pero ¡qué fácil! Eso sí. Y tenían que también darle un buen cierre a esta niña, a Viv, porque la necesitaban para otro cómic. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Es miembro de los Totally New Different Avengers, algo así, donde está Amadeus Cho, Diagonal Hulk, ahora es Hulk, donde está Kamala Khan, Nova Junior, ella y alguien más. Me imagino que ese cómic ya no existe porque... Creo que ya fue. Sí, pues sí. Me imagino. O los Champions, no sé, uno de esos que que no jalaron mucho de Marvel. Pero sí, tenían que tenerla bien porque pues iba a estar allá. Y ese es mi punto, o sea, pues qué fácil, ¿no? Sí, yo digo que no tan fácil, pero sí. O sea, realmente que... O sea, no tan fácil en el sentido de, oye, se le acabó la familia. Ah, oh, sí, qué terrible. Pero peleó contra los Avengers. Y los Avengers de repente es de, ah, sí, fue tu esposo, totalmente te creemos, tú estás bien, bienvenido al grupo de... Bueno, eso no lo vemos aquí, no sabemos qué pase. O sea, desgraciadamente ya no quiso explorar más Tom King, o no pudo, o estaba muy ocupado escribiendo Batman, no lo sé. Pero se puede prestar a que hagan más cosas, pero tienes razón, o sea, ahí los Avengers deberían estar más sospechosos de qué onda con Vision, ¿no? Para empezar, son su familia, aquí dice que no los programó para que hicieran todo eso, ¿no? Pero sí, se me hizo muy fácil, así como que, ah, mucho creepiness que te lleva a nada. Yo creo que te lleva al... finalmente Vision paga sus culpas con... pues con el dolor de haber perdido a su esposa, de haber perdido a su familia, y de haberse quedado como un... pues, o sea, con media familia, básicamente. Y con la obligación de no poder decir la verdad porque, pues, puede afectar a su hija. No me gusta. Guácala. La última página está buena. Porque regresamos a la parte creepy. Sí. La parte creepy es que el desgraciado de Vision está ocultándole todo a todo mundo. Incluso a su hija. Y le pide al perro que se calle y no diga nada. Porque es un perro, aparte. Uh-huh. Está reconstruyendo algo. Está reconstruyendo quizá a su esposa. Quizá a su hijo. Quizá a Yocasta, no sé. No tenemos una triste idea. Y mientras lo está reconstruyendo, solamente canta algo. Rema, rema, rema tu bote, rema por el mar. Oh my god. Es el típico final, es el fake out final de muchas películas de terror serie B. Sí, de donde que siempre, final... siempre sí está vivo el monstruo, ¿no? Sí. Sale la manita de Freddy Krueger y agarra algo, ¿no? O sea, algo así. Ok, eso sí está bueno. Y así llega al final de... The Vision de Tom King. Sí. Nada mal, pero te digo, mucho creepiness para que no pasara nada hasta el mero final. Siento que sí pasaron cosas, difiero de ti. Siento que sí pasaron... Quizás no es un final tan trágico para Vision. Para Vision el personaje. Para el título es un final muy trágico. Dejaron semillas para que alguien más pudiera tomar esta historia y hacer algo también interesante. Dejó muy buenos conceptos, pero pues sí, creo que... Tal vez, no sé si él ya no quiso, ya no pudo, o qué onda, pero había un poquito más para explorar. Y lo que sí es que se repite mucho la forma de contarlo. Que es en tercera persona. Yo le llamo consistencia, tú dices que se repite. Sí, se repite mucho, sobre todo en el segundo volumen. En el primero pasa en cada número, pero poquito, sobre todo al principio de los números. Pero en el segundo volumen hay tres números casi completos, donde es esa misma forma de contarlo. O sea, está bien, pero en el número en el que él cuenta como que su pasado, ese está bien. Porque precisamente es él contando su pasado. Uh-huh. Pero ya después de que, oye, me gustó esto, ahora vamos a hacer que Wanda cuente el asunto. Y al final lo cuenta Wanda otra vez. Y después, en otro ya no es Wanda, es más bien la esposa la que cuenta el asunto y se lo cuenta a su hija. Y no es la esposa confesando, ¿no? Es así de... I get it. Está bien, o sea, te entiendo, pero a mí personalmente es un... le llamo... consistencia de que estuvo utilizando el recurso de manera correcta a lo largo de la serie. A mí no me gusta. Yo siento que él sí hubiera... O sea, él hizo otras cosas. Utilizó otros recursos pachones y más novedosos en el primer volumen y después... Es que sinceramente sí noto que aquí ya le urgía el tiempo de decir, oye, ya escribo Batman, ya me voy a DC. Van a pagar más, ¿no? Sí, es la parte que se me hace como que también del tomo de... Ah, sí, siento que no le echo tantas ganas como debiera. Porque los conceptos están ahí, ¿no? O sea, el hecho de la... ¡Sí! El haber traído a Víctor Mancha se me hizo un muy buen... O sea, le dio... El arco de Víctor fue lo que le dio vida al título en la segunda parte. Realmente eso es lo que... La narrativa principal. Se me hizo una muy buena idea. Se me hace un buen final el tema este de que esté ahí creepy con el cadáver de la esposa, ¿no? Como que los conceptos sí estaban ahí. Quizá, como dices tú, ya no se esforzó en innovar. Nuevamente. Como lo porque innovó mucho en el primer volumen, claro. Uh-huh. Pero como dijo, ya tengo Batman, al carajo Vision. No exactamente, pero... ¿Pero cómo le hago? Pues ya tengo este recurso, pegó, vamos a hacerlo otra vez. Sí, es la parte que sí de, bueno. Pero así es la vida en el cómic, ni modo, ¿no? O sea, cuando un escritor agarra buen jale, pues no le puedes decir nada, trabajos no sobran, así que... Pues, sí, no, uno tiene que comer, pues... Ni modo. Pero, en general, creo que fue bastante sólida la historia. Al menos sí fue, o sea, mantuvo, entonces sí mantuvo el espíritu de American Horror Story. Ok, incidentalmente lo logró, quien le diría. Y algo que me gusta mucho, pues sí, o sea, es una historia que ocurre en el universo Marvel, lo dijimos en el primer volumen, pero es autoconclusiva, la puedes leer los 12 números de corrido sin meterte en mayor bronca, está bien contada, está entretenida. Tiene sus detallitos, pero ya a lo mejor uno ya es un poco más exigente, ¿no? En ese sentido. Ah, y los Avengers son unos pelmazos. Ah, sí, Vision se los truena fácil. Hasta el Doctor Strange, que no hizo nada. Sí, se largó. Dijo, no, fuck this, ¿no? Voy a pelear contra Doctor Whatever, ¿no? Cierto, ese detalle de que estaba el Doctor Strange ahí y no lo hizo nada. O sea, es un bonito visual como para impactar de, ah, están todos, y después ya no estuvo. Que bueno, en manos de otro escritor pudo haber sido, vamos a hacer todo un evento, ¿no? Pues entonces no lo pongas desde el principio, fácil. O pon a pelear a 2-3 Avengers contra él, son los que había, ¿no? Sí, sí, llama a todos, son estos. No manches, ya estamos perdidos. Están peleando contra Thanos. Bueno, pues. Estamos perdidos, ok. Mira, a lo mejor hubiera sido un poquito más plausible, sí, dentro, exacto, del, vaya, mundo marveliano, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Pues eso es, carnal. Yo aún así recomendaría sí comprar la serie, o sea, recomendaría seguir los dos volúmenes. Y es lo bonito, que está recopilado en dos tomos. No duden que al rato salga un ómnibus o una edición de lujo con los 12 números, probablemente. Probablemente no, porque como es un autor que ya no está. Ah, sí, ya no le dan mucho jale, ¿no? No lo promocionan. Sí, a menos que regresara. Solamente, pero él dice que no quiere regresar, entonces, así que no lo van a hacer. Así que si de una vez agarren, apañen rápido los 12 números, porque les aseguro, no va a haber muchas reediciones de esto. Sí, ahora está en print. Sí, todavía, o sea, todavía está, ¿no? Está en print, con descuento en Amazon también. Pero después ya no va a estar. Así que pues si les gustó. De una vez. Sí, sí, sí, porque Marvel son rencorosos, ¿eh? Sí. Si te vas y no regresas y no les echas flores, entierran tu trabajo, mala onda. A menos que te mueras. A menos que te mueras y les convenga. Ajá. Así es esto, carnal. Pero bueno, ahí está. Esos son los 12 números de Vision. Nos llevó un año volver a retomarlo, curiosamente. Pero qué mal para nosotros, creo. Pero fue buen timing. O sea, exactamente menos, al año y en tiempos halloweenescos, ¿no? Y ahí está. American Horror Story, The Vision, volumen 2. Sí, pachón. Pachón. Después todo pachón. Así es, carnal. Y pues bueno, no nos queda más que decir que pues este mundo... Sí, que es un mundo muy extraño. Sí, sí, vamos a seguir haciendo cosas robots y cosas locas. Y mantenerlo así. Así que, pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Y no le pongan patrones cerebrales de su ex esposa o de una esposa sin él. Ni super. Row, row, row your boat gently down the stream.